tenemos que empezar mandándole un abrazo muy fuerte a Watt, que sigue recuperándose de lo suyo. Tenemos que saludarle a él. Elías, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, al resto, os digo, ¿tenéis ya ganas de comenzar la temporada? Hombre, sí. Pero bueno, es triste. Estoy viendo Curumicuro, os la recomiendo. Elías, ¿qué decías? Curumicuro, ¿no? Curumicuro, no. Sí. Le dio su flor a la NBC. Sí, ¿qué? ¿Te ha salido? Porque el grupo somos yo y mi colega Nocturno Oculto. Y es que como novedad en cada programa vamos a tener pues como una película invitada o una serie según nos dé. Y además de escuchar algún extracto de la misma, Víctor nos va a ilustrar con algunos datos, ¿verdad? Con datos, con algunas curiosidades. O sea, es una sección nueva, además, es una sección... Fusilarlo, pasarlo por Google Translate y... Mars Sky. Porque su publicación no ha estado exenta de polémica. De polémica. Como todo. Como todo. Venga, voy a despegar aquí y tal. Y dices, hijos de puta. Que Elías está aquí todavía. Pero estoy escuchando. Y comiendo patatas. Roger 17, permiso para aterrizar. No, no puedes hacer las torretas. Susana Slab. Sí, el laboratorio de Susana. Elías, ¿cómo estás? ¿Bien? El tiempo aquí. La luz ultravioleta, pues porque puedes distinguir la sangre y también otros tipos de fluidos como la orina, el semen o la saliva. Bueno, una buena fiesta. Mi enhorabuena, un programa fantástico. Sí, Elías, si quieres decir algo, tú no te cortes, ¿eh? Sí, que yo también lo he escuchado y felicidades a todos los que salen. A los premiados. Felicidades a los premiados. Y quiero saludar a mi madre, a mi padre. ¿Quieres de Guadalupe? ¿Quieres que te pongamos una canción luego? Ojo, que tenemos que empezar con un comunicado, con un disclaimer. Con voz de disclaimer. Sí, vamos a empezar ya, así, sin más, pidiendo disculpas, porque este programa, que es el 2, tenía que ser el 3. Sí, el 3 que teníamos planeado, pues va a ser el 2. Que será el próximo. Y el próximo será el 3. Que era el 4. Que era el 2. No, el 2. Vale. 2. 3. Este es el 2. Este es el 2, pero tiene que ser el 3. Vale. Si sabemos sumar, será el 3. Eso. Eso. Y bueno, porque queríamos sacar el programa hace semanas, pero oye, mira, es que además, de verdad, 15 días después del primero lo queríamos sacar y no ha podido ser, porque el otoño, los cambios de tiempo... No lo habíamos tomado muy en serio. Sí, es verdad. Sí, o sea, terminó el programa anterior y dijimos, el día tal, grabamos. A mí me saltó la alarma, hoy se graba yo, ¿no? Sí, y teníamos anunciado además que íbamos a hablar del cómic de Injustice, lo anunciamos en Twitter. Pues bueno, eso, de eso hablaremos ya en el 3. Que iba a ser el 2. Vale. Pero vamos, esto ha sido por los cambios de tiempo, el frío, luego de repente... Tengo frío, ahora hace calor, luego me voy a Ámsterdam y desfaso, vuelvo reventado y griposo. O sea, ahí no miro a nadie, ¿eh? Cosas que pasan. O sea, bueno, pero bueno, uno se pone malo, cae el otro, esperas una semana, esa semana ya tienes un viaje, en fin. Subimos de convivencias con los oyentes. Que no digas de convivencias con los oyentes. Bueno, es decir, vimos oyentes. Queda como si fuerais ahí con convivencia con las monjas. No, ¿sabes? Pero no, queda mal. Con los Boy Scouts. Queda como diciendo, te escuchan cuatro gatos que son tus colegas. Os fuisteis a enchufar con vuestros colegas, ya está. Ya está, es que no tienes que dar más información. Vale. No tienes que dar más información porque era lo que hiciste. Correcto. Entonces, básicamente. Ya está. Bueno, pues eso. Que este es el 2, que tenía que ser el 3. O sea, que el próximo será el 4. Pero será el 3. Ay, qué paciencia. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! You always decay. Exterminate. ¡Sí! Hola a todas, hola a todos, esto es la casa de mi hermano, programa número 2 de la cuarta temporada. Fin de la cita. En fin, estamos aquí en un programa más, un programa que si nada se tuerce, porque yo ya me espero cualquier cosa de este mundo, si nada se tuerce se va a publicar el 31 de octubre, en la víspera de Todos los Santos, en la noche de Halloween. Y como somos unos modernos de estos, unos locos, una gente muy, muy original, pues hemos decidido, vamos a hacer un programa especial de Halloween. Vamos a hablar de terror y vamos a hablar de nuestros terrores favoritos, como aquel programa de Chicho Ibáñez Serrado. Bueno, aquel era mis terrores favoritos, pero bueno, ya estaba Víctor levantando el dedito como diciendo ¡eh! Pues sí. Me estoy quitando una cosa que tengo aquí en la mano. No sé. ¿Serás asqueroso que te está quitando los padrastros? No sé lo que es, tengo aquí una mancha, no sé lo que es. Parece más pegajoso que un padrastro eso, ¿eh? Sí. No te voy a pegar. Algo blanquecino. Y es la mano derecha. Por supuesto. Luminol, por favor. Estáis investigando demasiado ya, ¿eh? Saca el Luminol, Susana. ¿De verdad queréis saber? No. Entonces, bueno, pues eso, vamos a dedicar la segunda hora a hablar de nuestras películas o series de terror favoritas. También de aquellas que nos habéis comentado vía Twitter y alguna cosita más que luego comentaremos. También vamos a hablar de videojuegos de terror. Jojo nos ha hecho una mini selección de juegos con ambientación buenísima, terrorífica. Buenísima. Bueno, y tenemos Laboratorio de Susana, donde también va a resolver las dudas que habéis ido planteando en estas semanas. Han sido como 3 o 4. Todo esto con un ojo puesto siempre en la actualidad. Aquí en la casa de mi hermano, un programa donde se respira más amor que en el vestuario de Leibar. Artículo 34 del código. Los colegas no pueden establecer contacto visual durante un trío demoníaco. Dos tíos. ¡Ah! Yo como baila, ¿eh? Yo me vengo muy arriba con esto, ¿eh? ¿Sabes? Como no tenemos una camarita así, sí, ya tenemos que poner un periscope, no, pero todo el programa. Periscope. No hay huevos. No, ya salí. Pasa, hacemos radio. No. ¿Eh? Para salir, que pasa, hacemos radio. Efectivamente. Claro, bueno, para eso seríamos podcasters. Seríamos youtubers, que mi hijo me dice que lo hago muy bien cuando... ¿Que eres youtuber? Sí, se ríe mucho conmigo y dice, papá, tienes que ser youtuber. ¿Y dices eso de, hola amigos de YouTube? No, hombre. Like and subscribe, no. Like, ¿no?, and subscribe. Bueno, pues eso, que ya tenemos aquí a todos. Están Susana, está Jojo, está Víctor, está Puni. Hola, ¿qué tal? Todos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Le mandamos un abrazo muy fuerte a Guaz, como siempre, que ya está entrando en chapa y pintura y no creo que tarde mucho en reincorporarse al programa, o al menos eso esperamos. ¿Vosotros qué tal? ¿En qué habéis invertido estas semanas que teníamos que estar haciendo cosas? ¿Quién habla primero? Venga, a ver. No, yo estoy muy a tope. Yo le metí una de horas al Dragon Quest Builders de locos. Si hace años me hubieran dicho que yo pronunciaría esa frase respecto a un juego estilo Minecraft, de putos locos. Hasta, no me lo creía. Hasta yo estoy loco y luego tengo. El No Man's Sky fue el germen que, sí, que entró en esta mierda del farmeo. Lo estábamos hablando el otro día, hemos dado una vuelta, volvemos a jugar a juegos con medidas. Volvemos a ser adolescentes. Yo de hecho le estoy dando al Fallout 4 y dije, bueno, voy a jugar al Fallout porque ya está bien de jugar un juego de estos de construir, de tener que coger cosas, ¿no?, de matar y tal. Pues me meto y que me tiran el Fallout 4, construye tu asentamiento, a tomar por culo ya. Todo el rato ahí, construyendo la casa, yo no sé de qué va el yermo, a mi hijo me lo han secuestrado, no tengo ni puta idea, no me importa en absoluto. Una habitación vacía, ¿verdad? No es un spoiler, el juego empieza así. Sí. Ah, y yo estoy en mi casa, pero tú tienes... poniéndome muros y cosas, y el otro día de hecho me dijeron, no puedes poner más muros, así que ahora, que quiero poner un muro, pues tengo que ir a un sitio, quitar una alfombra, una bandera que he puesto, y ya me deja poner un muro, una cama más. Oye, tengo que dar cama a mucha gente en el yermo. Pero bueno, si tienes problemas con muros, habla con Donald Trump, que es muy de poner muros. Sí, de levantar murallas. Sí, pues en el Fallout soy un pequeño joven Donald Trump, todo con murallas. Ahí no me entran saqueadores, vamos. Eres rubio. ¿Y tienes pelazo? Tengo pelazo, soy negro y con pelazo blanco. Ah, entonces no puede ser Donald Trump, que ya sabes que él no es muy de la cosa. Porque soy el Donald Trump del futuro, claro, progresista, el guay. En el yermo. El que te señala con las manos en forma de pistolas, como estoy haciendo yo. Ah, ¿veis? Como no, como el de ahora, que te señala con pistolas. De verdad. Es necesario, sí. Bueno, Susana... A ver, Susana tiene algo que contarnos. Algo que... Ya lo hizo la semana pasada y esta semana repite, porque ella es muy de tener... Problemas de mundo. Mundo. A ver, arráncate, reina. Bueno, quería empezar con una pregunta. ¿Por qué los del chat de atención al cliente de Amazon me hablan como si fueran pederastas? Empezamos bien. Porque a lo mejor lo son. Un saludo a los del chat de Amazon. Tenía nombre de mujer, además. Nombre de mujer, lo que pasa que, bueno, a ver, explico. Sí, por Dios. Me despisté un poco y se me olvidó poner el número del portal, que por cierto... a lo mejor recibimos un pedido de Amazon mientras estamos grabando en directo, porque todavía lo estoy esperando. Ah, bueno, si suben, pues les decimos si quieren decir unas palabras. Sí, para el igual les podemos hacer una entrevista y todo. Sí, claro. Al de Segur, ¿no? Al de Segur. Me va a mandar a la mierda, pero... No, bueno, le decimos, hola, Segur, es cierto que sois un servicio de mensajería lamentable, pero bueno. Sí. Le decimos, ¿de verdad que llamáis a las casas y luego os dicen que no estaban cuando estaban? ¿Pasa esa mierda? Luego lo intentamos. Sí, periodismo, aquí hacemos periodismo al pie de la calle. De actualidad. Bueno, no sé si vendrá. Pardo, de todas maneras, no sé si lo voy a recibir hoy ya. ¿Y si no, el caso, venimos? Que se me olvidó poner el número del portal de... Pues, se me olvidó. Y al intentar modificarlo, pues hablando con el chat de atención al cliente, pues se supone que me lo solucionó, pero nada, hoy he recibido un correo de Segur y aparece que vivo en la calle tal, sin número, o sea, sigue sin corregir. Y hablando con otra, pues nada, como que me aficiona a hablar con los del chat de atención al cliente de Amazon. y les vacilo un poquito. El nuevo chat roulette es hablar con los chat de Amazon. Es el chat de Amazon. Escucha, pero ¿por qué dices, que te hablan como pederastas? Ah, bueno, sí, porque es que ponen, me empiezan a llamar, hola, Su, ¿puedo resolver su pregunta? Su, carita feliz. Su. O sea, ya me he rayado, ¿sabes? Muchas caritas feliz. Piruleta, carita feliz. ¿Por qué me está llamando Su? ¿Esta mujer me conoce? ¿O te vigila? Hombre, nosotros te llamamos Su, a lo mejor es oyente. Sí. Claro, uy, ah, seguro. Sería unas casualidades, vamos. Tengo que comentar una cosa. Espera, hay un oyente en el chat. No, pero es una cosa que además se te olvida comentar aquí. Tenemos que mandar un saludo muy fuerte a un oyente. ¿Dónde vive tu hermana? Carabanchel. No, Mentrida era, ¿no? No, es Isa, es Carabanchel. Ah, es Isa, no, pues parece ser que tenemos un oyente en Carabanchel que es vecino de la hermana de Víctor. Dice que nos escucha y que le gusta mucho. O algo así. Ah. Claro, gente con criterio. Así que nada, pues un saludo, oyente de Carabanchel. Un saludo a Rosendo. Un saludo a Rosendo Mercado, claro que sí. Continúa. Continúa. O ya no hay nada más que contar, yo creo. Parece como que nos traen como un pederasta, o sea, quiero decir. Claro, tío, me parece excesivo la tanta carita, tanta confianza. Tú les escribes porque no te llega un pedido, porque no te han tramitado bien tu solicitud y encima te contestan con cachón. No, es el teléfono de la esperanza también. Claro. Las dos cosas. Vale, ¿tú les has contestado de alguna manera? Cuando a ti te dicen, hola, Su, sí, ¿qué pasa? Sí, pues al final se supone que la mujer que me atendió se llamaba María José y ya le ponía, gracias, Mariajo. Y le también le pusiste una carita sonriente. Y le puse una carita sonriente también. Me respondió con otra carita sonriente y así. A ver, tú ya vas súper cabreado, yo lo entiendo. Tú llamas súper cabreado, oiga, buena, que no me ha llegado el videojuego, que tenía que haber llegado para ayer y no ha venido. Ya, en realidad es porque tengo prisa y paranoica y digo, oh mierda, que se me ha olvidado el puto portal. Yo les hablé así y me duplicaron el pedido y no me cobraron más. Y me quedé con cuatro cosas muy bien. Ah, muy bien. Muy hola, oyentes de Amazon. Hay que ser majo. ¿Habéis visto el primer capítulo lo de Black Mirror, lo de la tercera temporada? No, todavía no. Bueno, pues es ese rollo. Me la apunto para cuando lo vea. Pues nada, vamos entonces ya directamente a escuchar las noticias. ¿Ya? ¿Eh? Parte. Sí. El parte, ¿no? ¿Cómo lo parte? Vamos a escuchar el parte. Oh, qué bonito. Parte, mira cómo lo rompe. Mira cómo rompe la sintonía en cuanto la encuentre. Míralo, aquí está. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Y comenzamos el boletín con una noticia muy verde. ¡Súper verde! El Capitán Planeta, esa serie de 5 jóvenes de diferentes partes del mundo y que tienen 4 anillos capaces de controlar los elementos y un quinto que quisieron añadir, pues no sé, porque les cuadraba el número o algo así, llegará a la gran pantalla. En esta serie se dedicaban a luchar contra la contaminación, el cambio climático y en pro de la ecología en general, cosa que, y este sin anillo ni nada, también se dedica al bueno de Leonardo DiCaprio y que ya ha puesto a su productora Appian White a trabajar con ellos junto con la Paramount, que es quien se encuentra en posesión de los derechos de autor. Y estos mismos han puesto a trabajar a sus guionistas en ello. Hay rumores, no confirmados, de que el propio Leo será quien interpreta al Capitán Planeta. Ese ser de color azul hielo, musculado y en calzoncillos. Ese sí que es pederasta, amigos. Y que al unir el poder de los 5 anillos era invocado por los adolescentes y le solucionaba la papeleta. Otros rumores hablan de que el escenario será un futuro tras las tramas de la serie y en el que el héroe pues ya no es lo que era y necesita la ayuda de estos jóvenes. ¡Tierra! ¡Fuego! Por la unión de vuestros poderes, soy el Capitán Planeta. El Capitán Planeta es nuestro héroe. Va a dejar la contaminación a cero. Él es nuestro poder aumentado. Lucha a nuestro lado. Capitán Planeta es nuestro héroe. Va a dejar la contaminación a cero. Vamos a ayudarle a terminar con los mareantes y los contaminantes. Pagarás por esto, Capitán Planeta. Somos planetarios, tú también puedes serlo, porque todos queremos salvar el planeta. Ensuciar y contaminar es mal camino. Escucha lo que dice el Capitán Planeta. El poder es vuestro. Momento rave aquí en la casa de mi hermano. En fin, hace tiempo os hablábamos de que la Universal quiere crear su propio universo al estilo de Marvel o DC, pero con los monstruos clásicos, es decir, Drácula, Frankenstein y el hombre lobo, la momia, etcétera. Bueno, pues también os contamos que la primera en llegar va a ser La Momia, que lo va a hacer en junio de 2017 y que va a estar protagonizada por Tom Cruise. Pero tranquilos, porque La Momia no va a ser Tom Cruise. La Momia va a ser... Que podría perfectamente. Podría. Va a ser una antigua reina egipcia que despierta en nuestro tiempo en busca de venganza tras ser injustamente enterrada. Y sabemos también que en el ajo va a estar Russell Crowe, que va a hacer de Dr. Jekyll. Imaginamos que va para servir de nexo con el resto de películas. A lo mejor es el Nick Furia de este universo, o el Hulk si se convierte en Mr. Hyde. En fin, una cosa muy loca. El caso es que, por cierto, el personaje que interpreta Tom Cruise se llama Tyler Cole, que es un hombre muy macho, y según la sinopsis, su vida transcurrirá en un nuevo mundo de dioses y monstruos. Vamos, que va a ser el héroe de acción de la película. ¿Qué opinan los expertos de esta elección? ¿Está Tom Cruise preparado para ser la estrella de este reboot, teniendo en cuenta la edad que tiene? Joder. Vaya puta mierda. Coincido en una cosa, que color de carne de momia tiene. Bethesda la ha liado. La compañía creadora de Fallout, Doom o Elder Scrolls ha tomado la decisión de no permitir que se publiquen reviews de sus videojuegos antes de que lleguen a las tiendas. El jefe de contenido ha dicho que valora positivamente el trabajo de la prensa especializada. Sin embargo, creen que lo mejor para el futuro de sus títulos es que las copias enviadas a los medios lleguen únicamente un día antes del lanzamiento, impidiendo que sea posible tener preparado un análisis de dicho juego a tiempo, precisamente por eso, porque no da tiempo. Aparte de las webs, tampoco enviarán copias ni a copias de prensa ni a youtubers ni a streamers hasta un día antes de la publicación del título, como ya he repetido tres veces. Las redes ya echan humo sobre esto y esta medida es para ocultar fallos en los próximos títulos o que nunca van a comprar juegos porque van a hacer de beta tester, que si, ¿sabes? Porque si no hay reviews no sabremos cómo son y tal. Como veis, la polémica está servida. Y conociendo a Bethesda y el tipo de juegos que hacen, las críticas a lo mejor se la toman de esta manera. No me ha gustado eso de Paleto, Will. ¿Qué vamos a hacer? Chucky. ¿Qué? Es temporada de caza. A tomar por culo, perro. ¿Eres de esos a los que les gusta dormirse en el sofá viendo cualquier cosa y de repente te desvelas porque está interesante? Ya no te pasará más con Netflix, el primo aburrido de Netflix. Esta plataforma, creada por unos españoles, pues quien si no tiene el invento definitivo para dormir la siesta, contiene vídeos largos y monótonos para dejarse llevar por el sueño. Algunos ejemplos de vídeos de Netflix son Subway, que son 20 minutos de una ventana de un tren, Roast Chicken, que son unos pollos asados dando vueltas, o Walking Pig, que es un cerdito de Minecraft andando. Víctor de Tena, uno de los creadores, afirma que si no eres capaz de dormirte con uno de estos contenidos, es que o no tienes sueño o algo te está pasando. No puedo dormir, me come el payaso. No puedo dormir, me come el payaso. Amigos, sucedió. La esperadísima secuela de Red Dead Redemption ha sido anunciada. Rockstar empezó a especular y ponernos un poco palotes cuando el 17 de octubre colgó en las redes sociales su logo negro sobre fondo rojo. El hype-o-meter se sacudió en un 9 en la escala de objetos torcidos. Al día siguiente colgó una imagen con 7 personajes sobre lo que parece un amanecer en el desierto. Y al final, al día siguiente, nos enseñó todo lo gordo. El tráiler. Un tráiler de 69 segundos, de los cuales, quitando los créditos, se quedan en 50 más o menos. Y una imagen con los 7 personajes en primer plano en ese amanecer mentado. Llegará en otoño de 2017. Sacad vuestros guardapolvos, el tabaco de mascar y vuestros revólveres. Nos vemos en la plaza del pueblo a las 12 del mediodía, vaqueros. Yo soy aquí quien hace la pregunta. ¿Dónde se lo llevaron, manitón? A Palo Largo, al otro lado de la frontera. Ahí el tuerto se ha hecho el amo. Además, quien suele ir allí nunca sale vivo. El tuerto es un terrible sanguinario. El tuerto ha capturado a mi padre. El sheriff tiene que salvarlo. ¡Fíjate, niño! ¿No ha escuchado lo que ha dicho el herrero? ¿Será mío mandarle una carta por tal o un cuestionario? O llamar a la policía si no conte que esa es la clave, hombre. ¡No! Mejor llamar a la meretérica. Pero usted es el sheriff. Yo no. Esa placa lo dice. A partir de este instante, considere vacante mi cargo por mis partes. En primavera del 2017 se podrá conseguir el nuevo libro de J.R.R. Tolkien, que narrará la historia del amor entre un humano llamado Beren y una inmortal elfa de nombre Lucien, una historia con la que el propio Tolkien identificaba a él y a su mujer. De hecho, en sus lápidas rezan ambos nombres. Esta historia se menciona en el Silmarillion, y su escrito está fechado en 1917, sí, hace casi 100 años, que ya es tiempo para sopesarla, así que el próximo 4 de mayo estará en las librerías el último relato de este escritor, a pesar de que lleva muerto desde 1973. De los Revenant. los retornados, los revinientes, lo que es lo mismo, un término constante en la historia de la humanidad, el regreso del no muerto. Y en el último programa, perdón, os hablábamos del remake de El Rey León, ¿no? El remake en versión de imagen real, es que para reírse. Bien, pues como hay que seguir sacando pasta y esto de hacer remakes en imagen real de sus clásicos de animados de ayer y hoy le está rentando en taquilla a la Disney, bueno, pues estos han anunciado que habrá versión con gente de carne y hueso de Aladdin. Bueno, imaginamos que el genio sí que lo harán con ordenador. Nunca se sabe, de verdad. Puede ser Vin Diesel pintado de azul. También, como decía... O Shazam. Como decía la abuela de una amiga mía, nunca digas de este agua no beberé, ni este cura no es mi padre, ni esa polla no me cabe. Bueno, no. Bueno, da igual. Bueno, el caso es que la gracia de todo esto es que todo apunta a que el director de esta nueva versión no va a ser Jon Favreau, que se apunta a todas, sino Guy Ritchie. Sí. Amigos, el de Snatch, por ejemplo, o el de Lock and Stock. No sabemos nada más, no sabemos nada de actores, no sabemos quién pondrá la voz al genio, que lo tiene difícil para superar al grandísimo Robin Williams, pero tratándose de Guy Ritchie, sí que nos podemos imaginar que Jafar, la némesis de Aladdin, podría sonar tal que así. ¿Sabes lo que significa la palabra némesis? La imposición justa de retribución que es aplicada por un agente adecuado, personificado en este caso por un gran hijo de puta. Yo. El Festival de Sitges cumple el año que viene 50 años y ya se está fraguando cómo será tan especial edición. Nada más de dar el palmarés de este año, el director del festival anunció que el presidente del jurado sería un director con un vínculo muy especial con el festival. Empezaron los rumores, que se confirmaron cuando el director Guillermo del Toro puso un escueto tweet en el que decía: «Y sí, Sitges 2017, allá voy». ¡Qué bueno! Bueno, además, la futura edición empezaría un día antes del estreno mundial, supuesto estreno mundial, de Blade Runner 2047. Y supuestamente girará en torno a la figura del Conde Drácula. Menos lo del Toro, todo lo demás son rumores, son rumorillos. Rumorillos. Bueno, lo siento, no puedo evitar hablar de un festival y no decir algo de premios y quién ha ganado. Este año ha ganado Swiss Army Man, una cinta protagonizada por un cadáver pedorro. De la que ya hablamos en el programa. El pasado 22 de octubre fallece en Nueva York el británico y consagrado artista Steve Dillon a los 53 años de edad. Dibujante de Hellblazer, The Punisher, Judge Dredd e incluso Doctor Who Magazine, entre muchos otros, y creador del Predicador, otra de sus joyas que se ha llevado a la pantalla. Actualmente se desconoce la causa de la muerte. Solo se sabe que no escribía en Twitter desde el 7 de este mismo mes de octubre, durante la Comic Con de Nueva York. Empezó su carrera de ilustrador con tan solo 16 años y durante toda su vida trabajó junto con Garth Ennis, guionista de todos estos cómics. Sus trabajos y la vida que dio a sus personajes, en especial a Punisher, quedarán siempre con nosotros. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Pacific Rim 2 está en chapa y pintura. Lo que algunos ya creíamos relegado al baúl del ostracismo junto con Hellboy 3, se vuelve a erguir colosal entre nosotros. Y es que el actor John Boyega encarnará al hijo de Stacker Pentecost, el personaje que interpretó Idris Elba, el único con unos huevos como el de grande, que le permitían pilotar un Jagger al solito, porque sus cojones eran el copiloto. Guillermo del Toro será el guionista y productor de esta entrega, junto a S. The Knight, que ha participado en la primera temporada de Daredevil y Spartacus. ¡Planeador abajo! La maldad y el terror hoy puede dominar, y con él su robot Mazinger es fuerte y muy bravo, es una furia. No pueden con él, preparado a combatir, está. Es inmortal, el robot siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor, Goji puede controlar. El poder, la verdad, con Mazinger. ¡Sí! Ajá. Estamos aquí reunidos en casa de mi hermano, fumando crack como un marrano. Sí, sí, bueno, esto es de Boogie Belgic, un grupo que está por ahí por Jamendo, y esta canción se llama Stairway to the USSR. USSR. USSR, bueno. Varias cositas que hay que comentar, por ejemplo, o sea, esos días de ansia y de hype mientras Rockstar iba sacando sus anuncios por Twitter. Nos troleaba, Rockstar troleaba. Era crisis de ansiedad. A alguno le reventó una vena, ¿eh? Sí. Yo con la piña, sí. Mucha pérdida de sangre. Qué pena que no fuese el tabletop, el tablet Tennis 2. Yo lo que... Ojo, que yo he escuchado un podcast en reloj que han llegado a insinuar que puede haber un minijuego de tenis, de ping-pong, dentro de Red Dead Redemption 2 solo por los loles. Estaría bien. Por trolear. No, pero yo por destacar algo que ocurrió en esos días. Cuando aquí decimos que Víctor es vinagrito, es por algo. Entonces, cada vez que se estaba anunciando algo, él va a ser el remake HD. O va a ser un remake del primero. No me acuerdo yo de eso. No, claro que no. ¿Qué consta, señor juez? Me consta. No. Va a ser no sé qué. Pues se va a retrasar un año. Ya veréis, no sé qué. O sea, eso es la versión de PC. También, esa era otra. O sea, todo mal. O sea, yo eres incapaz de disfrutar. Bueno, y lo peor después fue después del tráiler. No he visto desierto. A mí no hay mucha montaña, mucho río, pero cabrón. Yo hubiese preferido que hubiese sido. Tú quieras un Red Dead acuático. El L.A. Noir 2. Habría sido un. Sí, L.A. Noir 2. L.A. Noir 2. Hubiese sido gente tirando piedras a Rockstar ahí. Eres incapaz de disfrutar con algo en esta vida. Habría sido un troleo magnífico por parte de Rockstar anunciar el L.A. Noir 2. Le pone pocas expectativas a la vida. Así toda la vida para él son sorpresas. Claro. Es vinagrito, pero en el fondo es el más feliz de todos nosotros. A ver, cuando vimos el tráiler, ¿quién fue el primero que puso la imagen del fuego? Por supuesto, y a mí el tráiler me encantó. A ti te encanta el fuego, pirómano. Me encanta el fuego. Todo se soluciona con fuego. Claro. Vale. Luego, hay cosas de las que, por ejemplo, bueno, ¿qué me decís de Guy Ritchie? Genial, lo quiero fuerte. Yo después de lo del Rey Arturo con lo de Rebobina. Me imagino... ¿Has visto el tráiler del Rey Arturo? No. Que empieza el tráiler empieza todo súper loco con Arturo corriendo por una ciudad. ¿El de Guy Ritchie? El de Guy Ritchie. ¿Y no lo has visto? No, se estrena en la que es Ragnar. No. Ragnar era guapazo de Warcraft. No, pero a ver, es. Imagínate, pues es montaje típico de Guy Ritchie, sí, con dos corriendo ahí. Pero medieval. La voy a ver, ya está. Sí, pero es que encima están contando con una historia a alguien y en el trailer de repente al que le cuentan la historia dice: Espera un momento, rebobina. Así, con estas palabras. En el siglo XV. Sí, con siglo y ahora. No, siglo XV o siglo V. Pero bueno, sí. También. Es como, va a ser como el. Compro. El Sherlock Holmes, este guito que también estaba pasado de vuelta. Pues que dicen, igual. Que dicen, no lo hemos metido en noticias, pero ya lo digo yo. Que dicen que ya la están escribiendo el guión de Sherlock. Sí, ha dicho Robert Downey Jr. que venga, vale. Claro. Lo compro. Que a mí lo que no me queda claro de la película es Aladdin, ¿es una versión de Aladdin de este señor o es la versión de Disney? Convertida en imagen real. O sea, que va a ser la versión de Disney. Sí. ¿Y quién era Guy Ritchie? Disney. ¿Sí? Se han fumado algo esa gente. A lo mejor es que les ha invitado a fumar el algo. Sí, sí, tiene eso sí que tiene toda la pinta. Pero bueno, y luego hay un par de noticias que no hemos metido en el boletín porque han ocurrido. Bueno, podríamos haber hablado y habernos tirado una hora hablando de Nintendo Switch. Switch, sí. Una hora larga. Sí. Pero ya ha habido podcasts que han hecho una hora larga. ¿Eh? No, está bien, bueno, de Red Dead Redemption tampoco íbamos a dedicar mucho tiempo porque no vamos a dedicar un podcast con trailer. Bueno, pero hostia, sobre estas dos cosas. Nintendo Switch. Sobre la Switch y sobre el Redemption son dos cosas. Y es, hay una quedada para comprar la Switch de este podcast y hay una quedada para comprar el Redemption de este podcast. Vais a ser early adopters. Y lo que estamos hablando. Se lo estaba hablando, visto cuando veníamos para acá, de que no he pillado la PlayStation VR porque me atacó el la conciencia de gilipollas. Te compras siempre toda la salida, ¿sabes? Espérate, porque con Nintendo ya lo supe hacer bien, hasta la New Nintendo 3DS. Mm. Pero entonces decliné la PlayStation VR y justo anuncian esto y digo, madre mía, qué difícil me lo estáis poniendo, ¿eh? Hay una. A ver, con el RTAS yo creo que sí. Tiene una garantía ya. Claro, tío, esa mierda es 100% seguro. La Nintendo habrá que darle 3 o 6 meses mínimo de salida. Quiero decir, ¿sabes? Yo. Solo la nueva. Sería, joder, jugar al Zelda donde me salga la polla. A ese Zelda donde me salga la polla. Es que estás diciendo en el baño. Sí. Posiblemente. Que es donde te salen cosas de la polla. Está fechada Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo, está fechada para marzo de 2017. O sea, la tenemos ya. Casi, ya. Supuestamente. O sea, hay tiempo para que ahorriendo duros ahí en la chica. Y en enero hacer un Nintendo Direct explicando todo. Precios, especificaciones técnicas, periféricos que va a tener. Pues lo suyo sería comprarla en septiembre. Pero ya te digo que comer de uno de aquí se la compra con mucho al empezar el verano. Yo tengo una regla no escrita, que es no comprar consolas de salida. Nunca he comprado una consola de salida. Pero puedo romper esa regla con la Switch. Solo digo eso. Yo no, tío, yo no lo haría, sinceramente. Ya. Una cosa muy interesante que ha ocurrido con el anuncio de Nintendo Switch es la reacción de según qué prensa de videojuegos, porque es muy cachondo, como por ejemplo Mary Station, creo que era, ponía el 40% de los juegos que aparecen en el tráiler de Nintendo Switch no están desarrollados. Muy bien. No, es decir, el 40%, el 40% de los juegos vistos durante el tráiler no está confirmado que salgan para Nintendo Switch. Vale, en el tráiler se ve Mario Kart, uh-huh, un Mario, sí, el Zelda, Splatoon. El Splatoon, el Skyrim, ¿vale? Y el entonces Skyrim. Se ve y luego el Skyrim y un NBA. Y una NBA. Son 6 juegos. El 40% pon que son el NBA y el Skyrim. Es decir, el resto de juegos son juegos de Nintendo. Hay uno confirmado que es el Zelda, que eso ya está hecho. Pero el resto son juegos de Nintendo que hay un 90% de posibilidades de que salgan. La cuestión es que ni Skyrim ni NBA están confirmados. Están confirmados. Pero de repente la noticia es el 40%. El 40% son 2. Yo diría que esa gente debería tomar menos Red Bull. Sí. O recibir menos maletines de algunas compañías. No, en especial de Red Bull. No. Al chiquitín que no le den más Red Bull. Yo sé lo que me digo. A ver, pero eso el chiquitín ya no está. Ya no está el chiquitín. Normal, ahora de un infarto. Pero sigue el vigoréxico, es que ¿no? Sí. Yo le veo una. Es verdad, es lo que voy a decir. Yo no quería decir nombres, pero sí es verdad que lo veo una página muy vigoréxica en determinadas cosas. ¿Vale? Y. Muy de la testosterona. Muy de la testosterona. Y, joder, madre mía, es la que nos podría caer. Menos mal que nos escucha poca gente. Y. Una noticia que ha ocurrido en estos días, la retirada de V-Ball. Llorando, todo el mundo del cine llorando, sí. Manifestaciones en las el calles. El estadio lleno, él despidiéndose ahí y encima un gol de chilena, no, madre mía, qué despedida. No, recordemos que además le tuvimos aquí una entrevista con él. Sí. ¿Cuántas veces se ha retirado V-Ball? Es que es esa, que se ha retirado ya varias veces. Tres, se ha retirado ya varias veces. Entonces. Es como, es un visionario, es como Miyazaki. No, ¿sabes lo que es? Cuatro veces y ha vuelto. Es como estos luchadores de la WWE que se retiran y luego vuelven en una compañía inferior, como dos o un año después vuelven. O al tiempo vuelven otra vez a la grande, que claro. Ric Flair era el viejo. Sí, Ric Flair. Pues va a pasar. Le pedirán hacer un videojuego, es decir, una película sobre cualquier otro videojuego random y la hará. Y la hará bien. Esto no le ha grabado. No puede hacerla. Que no puede hacerla. Hará bien. Que no puede hacerla hará bien. Un puto peliculón de un videojuego y se morirá al día siguiente. Bueno, alguien nos decía que. Bueno, alguien no, Bilbo nos decía. Especial. alguien Bilbo nos decía por Twitter esta mañana que especial películas de serie V. Pues sí, ¿por qué no? Espera, especial película de V-Ball, también especial película de videojuegos, como hay que decir, porque es. No, pero solo de V-Ball. Verte Doom, verte. No, Doom no es suya. Mira, es. En el nombre del rey, Bloodborne. A ver, empecemos. ¿Cómo? No, a ver, ¿cómo se llama? Cronológicamente. Bloodborne, ya te digo. A ver, cronológicamente. Tenemos House of the Dead. Alone in the Dark. Alone in the Dark 2. Alone in the Dark 2. Sí. Far Cry también anda por ahí. Far Cry, Postal. Postal. Madre mía. ¿Qué más hizo? En el nombre del rey y en el nombre del rey 2. Ahí está, su secuela correspondiente. ¿Qué más hizo? Aquella de la vampira, que es la que dio un. No me acuerdo cómo se llama. ¿Bloodlust o Blood? Mira, lo voy a buscar. Era algo. Mira, te digo una cosa. Que era una vampira nazi. Era Blood no sé qué. Mira, voy a poner una cosita por aquí. A ver, venga, y mientras luego, lo buscas. Y mientras lo busco, porque si no estará aquí buscando. Venga, a ver. ¿Diga? Hola. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Con quién quiere hablar? ¿A qué número he llamado? Bueno, ¿qué número ha marcado? No lo sé. Pues creo que se ha equivocado. ¿Ah, sí? Suele pasar, tranquilo. ¿Diga? Lo siento, supongo que me había equivocado de número. ¿Y por qué lo ha vuelto a marcar? Para disculparme. Está disculpado, adiós. Espere, no cuelgue. ¿Por qué? Quiero hablar un momento con usted. Hay líneas 900 para eso, adiós. Diga. ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Quién eres? Si me dices tu nombre, te diré el mío. Creo que no te lo diré. ¿Qué es ese ruido? Son palomitas. ¿Estás haciendo palomitas? Ajá. Yo solo como palomitas en el cine. Es que me dispongo a ver un vídeo. ¿De veras? ¿Cuál? Se trata de una película de terror. ¿Te gustan las películas de miedo? Ajá. ¿Cuál es tu película de terror preferida? No lo sé. Debes tener una preferida. ¿Cuál recuerdas? La noche de Halloween. Es la del tipo con la máscara blanca que se pasea acechando a los canguros. Sí. ¿Y la tuya? Adivina. Pesadilla en el Elm Street. ¿Es la del tipo que tiene cuchillos en lugar de dedos? Sí, Freddy Krueger. Freddy, eso es. Me gusta esa película. Es terrorífica. Bueno, la primera sí, pero las otras no valen nada. Dime, ¿tienes novio? ¿Por qué lo dices? ¿Quieres invitarme a salir? Tal vez. ¿Tienes novio? No. No me has dicho tu nombre. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Porque quiero saber a quién estoy mirando. ¿Qué has dicho? Bueno, Alone in the Dark 2, ¿no? Y la trilogía era Blood Rain. Trilogía Blood Rain también de... Y está leyendo que la última que tuvo tuvo un montón de polémica, una que se llama Rampage. Sí, que tiene varias. Que tiene dos películas de Rampage. Tuvo polémica porque mostraba símbolos nazis en Alemania, que está prohibidísimo allí. Y aparte. Pero si es alemán. Sí, pero allí está prohibido. Allí está prohibido. Y aparte, la película era una casquería desde el minuto 1 hasta el minuto 90. A lo mejor hay que verla. Y sí que tiene un En el nombre del rey 3. O sea, hizo la 1, la 2 y ha hecho la trilogía de... Claro. Es su trilogía. Ojo, John Lucas, además, tiene, fíjate, Star Wars y él era... Fíjate además los protagonistas. En la primera era Jason Statham. En la segunda era Dolph Lundgren. Y en la tercera, Dominic Purcell, el hermano de Michael Scofield en Prison Break. El Capitán Frío. El Capitán Frío en Legends of Tomorrow. Es muy gracioso porque... Buen Flash. Flash, en la segunda Capitán Frío en Flash es Purcell, sí. No, Capitán Frío es Michael. Entonces, el otro es el de hielo. El de fuego. Vale. Lo gracioso en El nombre del rey 2 es que mete viajes en el tiempo, porque Dolph Lundgren viaja desde el futuro a la época de En el nombre del rey. Claro que sí, es lo que le hacía falta. Y es que mola porque... Te suda la polla el lore del juego y del que me baso. A él le dijeron, hay un juego ahora mismo que lo está petando, que es de una vampira matanazis. ¡Perfecto! ¡No quiero saber más! ¡Vendido! Bueno, seguimos con el programa. ¿Sabéis lo que ha pasado con el Samsung Galaxy 7 Note este, no? Sí, que cayó en medio del Barça cuando les tiraron supuestamente una botella y les cayó a ellos y dio a todos. ¡Ay, cómo le ha salido la vera valencianista! Y les dio a todos los del Barça el Samsung. Bueno, a mí, sin gustarme el fútbol, ese gif me mola mogollón, sí, porque es que realmente parece que les estalla en la cara, tío. Es que como hacen todos como... Por la sorpresa, ¿no? Pero es que queda tan real... Mira, estuve toda la tarde riendo. Bueno... Para el que no sepa todo el asunto con el Samsung Galaxy Note 7 o como se llame, bueno, pues... Estallaba. O como lo llaman, vamos a hacer pequeñas bombas de bolsillo. Vamos a hacer un breve resumen, pero... La aplicación Racimo. Lo vamos a hacer al estilo de equipo de investigación. Metiendo miedo. Vamos a meter miedo. Móviles que explotan, teléfonos que arden de forma inexplicable. Arden en tu mano, explotan en tu bolso. Terminales en tu boca. Terminales que se cansan de la vida y se inmolan. Teléfonos yihadistas que explotan al grito de Allahu Akbar. La compañía coreana Samsung ya ha detenido la producción, lo ha retirado del mercado. Miles de millones de dólares, o de euros, o de lo que sea, bueno, perdidos. Un batacazo en bolsa descomunal. ¿Puede su móvil explotar? ¿Puede extenderse la amenaza de los móviles explosivos a otras marcas? Hoy en Equipo de Investigación, móviles asesinos, que te kill you la vida. Esto, metiendo miedo, pero vamos más allá. El tema, por ejemplo, del Samsung, los reemplazos. Porque claro, tú al principio dices, oiga, vas a la tienda y dices, oiga, que mi móvil arde. Mi móvil explota. Pero usted, esta quemadura no es porque lo dejan en el... Tú vas con los trozos y dices, vas a me llamar. Y dicen, pues que te lo cambiamos si tienes el ticket. ¿No? ¿Y cómo sé yo que no le ha prendido fuego usted a su propio móvil, eh? Claro. Esto es un problema. Luego al final han decidido que te lo cambian por otro Galaxy, pero claro. Sí, te voy a cambiar por uno que siga explotando. Este también. Para que tenga la certeza de que esto va a explotar. Claro. ¿Y qué pasa? Tú llegas a la tienda con el móvil que te ha explotado otra vez y te dicen, lo tuyo ya es vicio, ¿no? Claro. No. Al final, ¿qué ha hecho Samsung? Ha dicho, apaguen los móviles. Es muy importante que apaguen los móviles, hagan una copia de seguridad de sus números y devuelvan el terminal. Pongan al día su seguro de vida. Esto es importante. ¿Han pedido de verdad que ponga el seguro de vida al día? No, es una dramatización. No, es dramatización. Eso estábamos en equipo de investigación para meter miedo. Pero es que son americanos. No, son coreanos. Me lo puedo llegar a creer que digan, oye... Esto, pero que Samsung no es americana. Ya, pero esto seguramente vendrá de... La decisión de Samsung, te lo cambian por un S7 normal, ¿vale? Te dan la diferencia en pasta, lo que sea, o la pagas tú. 100 pavos, creo que la diferencia, algo así. O te devuelven el dinero. O sea, Samsung se ha llevado una hostia de padre y muy señor mío. Están Apple y Xiaomi, así, frotándose las manos. Apple es la primera vez en 13 años... Apple. En 13 años que no tiene ganancias, como me dice, o sea que... Cuidado. Y Z también se está frotando las manos, ¿no? Sí, Z también. Sí, Z en Extremadura están ahí, una cosa muy loca. Bueno... Pero claro, nosotros aquí en la casa de mi hermano queremos ayudar a mantener el equilibrio entre las grandes compañías de móviles, porque eso solo va a revertir en bien para nosotros los consumidores. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, que Samsung, nosotros a ti lo que te proponemos es una idea, y es que vendan los derechos a Hollywood. Vende los derechos de todo esto, o sea, patenta lo de los móviles explosivos. Historia de terror, claro. El móvil asesino. Sí. Samsung, explota, guiño, guiño, la idea, Con este móvil que lo peta. ¡Claro! Guiño, guiño. Algo de eso, ¿no? ¡Balabunchis! Sí. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, hemos hecho una especie de dramatización de cómo podría quedar esto, vender los derechos a Hollywood de el móvil que explota. La siguiente historia tiene lugar entre que empiece hasta que se termine el tinglao. Los hechos ocurren en tiempo real. Jack, ¿me recibes? Sí, Tony, ¿qué ocurre? ¿Cuál es tu posición? Estoy vigilando al presidente, le tengo cubierto. Ahora mismo se encuentra en la recepción de la misión diplomática coreana, en la Casa Blanca. Jack, tenemos razones para creer que van a atentar contra la vida del presidente esta noche. ¿Cómo? ¡Maldita sea! Sí, Jack, la información es fiable, descubrimos un topo en la UAT que nos contó todo. ¿Otro topo en la UAT? ¿Pero por qué no vigilamos esas cosas? ¿Es que no aprendemos? ¿Quién era? Era el agente de intercambio español del CSID. Comenzamos a sospechar de él cuando pusieron el Madrid-Barça en los paneles de la UAT y pasó del partido y siguió trabajando. Demasiado extraño para un funcionario español. ¡Maldita sea! Jack, tienes que mantener los ojos abiertos. El presidente puede estar en peligro. El topo nos dijo que había un infiltrado de Corea del Norte en la delegación. Puede intentar algo en cualquier momento. ¿Y cómo distingo a uno del norte de a uno del sur? No puedes, Jack. Son iguales. No hay diferencias. Y nos han confirmado que el asesino es coreano. Vamos, que no es cao de menos. ¡Maldita sea! Jack, mantente alerta. Chloe está entrando en el sistema de vigilancia de la Casa Blanca. Tenemos controladas todas las cámaras. ¿Cuál es la posición del presidente? Ahora está con un grupo de coreanos viendo vídeos en el móvil. ¡Dios mío, Tony! ¿Qué pasa, Chloe? ¡Mira el móvil! Sí, ya lo veo. Están viendo el vídeo de Leibar. Yo también lo tengo. Luego te lo enseño si quieres. Tampoco te escandalices tanto. ¡No, gilipollas! ¡Mira el móvil! ¡Es un Samsung Galaxy 7! ¡Cielos! ¡Jack! ¡Es el móvil! ¡Protege al presidente! ¡Rápido! ¡Maldita sea! ¡Señor presidente! ¡Rápido! ¡Aléjese de ese móvil! ¡Muerto el imperialista americano! ¡Apártense! ¡Va a flotar! Presidente Trump, ¿está usted bien, señor? Sí, hijo. Malditos coreanos. Nunca me fié de ellos. Era un infiltrado de Corea del Norte, señor. Sí, de ellos tampoco. Buen trabajo, hijo. Te mereces una medalla. Ya hablaremos de ello. Ahora, vete a emborracharte y a tocarle el culo a una muchacha. Ya sabes que es tu derecho como ciudadano americano. Y es una ley federal. Gracias, señor presidente. Así lo haré. Así, así. O sea, yo esto lo veo. Yo esto lo veo, no sé vosotros. Además, yo les puedo pasar el teléfono de ese actor, que es buenísimo. Es buenísimo, seguro, buenísimo. Que le contraten, porque, en fin, bueno, este es el, gracias al equipo de dramatización de la casa de mi hermano, que les pagamos una jarta. Y zumo de piña se le paga. Sí, y a veces lo tiran, Funi. No se ha caído, era el gotear porque está congelado. La nevera le da por congelar. ¡Qué loca! A la nevera le da por congelar, al congelador por conservar. Es una reclamación que habría que poner a los estudios de la casa de mi hermano para que eso lo arreglen. Al seguro, eso va al seguro. Sí. Al seguro de la casa de mi hermano. Sí. Habla con MediaMar. Oiga, que congela. O Netflix, que es los que nos tendrían que. Hola, Netflix. Así es como se juega. Yo te hago una pregunta. Si la aciertas, Steve vivirá. Por favor, no lo hagas. Será divertido. Por favor. Es un juego fácil. Por favor. El trivial del cine. Incluso te haré una pregunta de prueba. No me hagas esto, por favor. Di el nombre del asesino en la noche de Halloween. No. Vamos, es tu película de terror preferida, ¿recuerdas? Lleva una máscara blanca y acecha los tambores. No lo sé. Vamos, si lo sabes. No, por favor. ¿Cómo se llama? No puedo pensar. Steve, cuenta contigo. Michael. Michael Myers. Sí. Muy bien. Ahora va la pregunta de verdad. ¡No! Si lo estás haciendo muy bien. No podemos pararlo. Por favor, déjanos en paz. Pues contesta la pregunta. Es del mismo nivel. Por favor, no. Di el nombre del asesino en Viernes 13. ¡Jason! ¡Jason! ¡Jason! Lo siento. La respuesta es incorrecta. No, no lo es. No lo es. Era Jason. Me temo que no. Ni hablar. Escucha, era Jason. He visto esa película 20 condenadas veces. Entonces deberías saber que la madre de Jason, la señora Borges, era la asesina principal. Jason no aparecía hasta más tarde. Me temo que la respuesta ha sido incorrecta. Me has engañado. Es una suerte que tengas aún otra oportunidad, pero me temo que el pobre Steve ha perdido. ¿Qué es lo más importante de la cumbia? Recen por estos dos, uno es francés y otro es español. Amaban los animales, uno en la tierra y otro en el mar. Uno murió de viejo, el otro se mató en un accidente de avión. Y los añoramos, pues llevamos un recuerdo en el corazón. Justo. Bueno, esto tendría que ser una sección que fuese programa sí, programa no. Pero entre que hemos tardado tanto, ya teníamos ahí un par de consultas que le han hecho a Susana, pues le hemos metido también en este programa número 2. Aquí entra que, todo. Aquí entra todo, claro que sí. Eso la es gente quiere saber. Quiere de saber. Entonces, está ansioso de información. Sí, y ¿qué creo, nos traes? Y creo que en este programa va a tomar. Pues la gente tiene lápiz y papel apuntando cosas. Para sí, este, sí. Pues mira. ¿Por qué? No adelantes acontecimientos. Bueno, nos han hecho dos preguntas. Bueno, vamos a recordar que si queréis mandar vuestras preguntas a la casa de mi hermano sobre una peli o un videojuego o una serie o lo que queráis, de que veáis algo científico que tenéis la curiosidad de saber si es así o no, pues nos mandáis la pregunta. Recordemos que Twitter @ casa de mi bro o tu propia cuenta que es @ su charmita. Eso es. A ver si te convertimos en una Twitter star. Sí, bueno. A ver. Bueno, ¿con qué empezamos hoy? Empezamos con Pedrote, que nos pregunta sobre las pilas humanas de Matrix y nos dice que cómo va de termodinámica la historia, que si eso es posible o no es posible usar a los humanos como pilas. Pues bueno, sabéis que la electricidad se genera por el movimiento de los electrones, ¿no? Entonces nosotros transformamos la energía de distintas fuentes, del petróleo, del carbón, la transformamos en energía eléctrica, ¿no? Entonces, ¿sería suficiente la energía que produce el cuerpo humano para producir electricidad? ¿Sería suficiente la energía que produce el cuerpo humano para producir electricidad? Buena pregunta, Michael. Gracias. Pues, ¿cómo se te habrá ocurrido? No lo sé. Antes de Matrix, ya en 1952, un escritor, Juan José Arreola, escribió un cuento que se llama Baby HP, donde se describe un aparato con el que las amas de casa pueden convertir en fuente de energía las pataletas de sus hijos. Entonces, no es algo nuevo, la ciencia ficción, ¿no? Entonces, ¿ese cabrón era español? Era español, sí. Que si es que cuando nos ponemos a pensar... Cuando utilizamos nuestros poderes para el bien, y no para hacer memes... Imagínate, no hacer memes ni chistes. Sentado ahí en su casa viendo al niño patalear y que no para, madre que no mía, para. ¡Qué energía tiene, chiquillo! ¡No podías gastar energía para limpiar la casa! Y así claro, no, pero fíjate, claro, en los 50, lo que piensa es... Si pudiera aprovechar estas pataletas del niño para que la mujer limpie la casa... Claro, era otra época. Claro, era otra época también. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, en 2007 unos científicos alemanes empezaron a investigar precisamente esto, el uso de la energía del cuerpo humano para generar electricidad. Y descubrieron lo que se conoce como efecto termoeléctrico, que es que se produce cuando hay una diferencia de temperatura entre el cuerpo humano, que suele estar a más temperatura que el ambiente, y esa diferencia de temperatura con un dispositivo termoeléctrico genera electricidad. Y de hecho, en Fujitsu llevan desde 2010 con un proyecto que es parecido, que se trata de una pulsera que detecta esa diferencia de temperatura, la ambiental y la de tu cuerpo, y podría servir para cargar el móvil o cosas así. O sea, que bien me vendría a mí eso. Ya te digo, ¿sí? Eso mola mucho. ¡Tienes mi dinero! ¿Cuál sería la siguiente pregunta a hacerse? ¿Sería suficiente esta energía como para que se pueda mantener toda la estructura tecnológica de Matrix? Pues en mi opinión no es suficiente. ¿Por qué? Oh, Porque el cuerpo humano, la electricidad que genera en total sería de unos entre 10 y 100 milivoltios, ¿no? Cuando, por ejemplo, una bombilla para funcionar requiere 25.000 voltios y una pila genera 1,5 voltios. O sea, una pila sería como hasta más útil que... nosotros. Sí. ¿Me estás diciendo que una pila de 1,5 genera 1,5 voltios? ¿Es por eso lo del 1,5? Bien, Michael. ¿No es el tamaño? Buenos días. No, eso es A, doble A, triple A. Eso es. Bueno, pero en Matrix había millones y millones de personas conectadas. Pero tú piensas lo que te ocupan esas personas y lo que te ocuparían esas pilas. Tú piensas lo que ocupan las personas y además que para generar la energía, la persona la tienes que mantener viva. Y para mantener viva a la persona requiere que le aportes energía. O sea, no, entonces, no es viable. En suma, o sea, la compensación de la energía que generas en comparación con la que del propio mantenimiento del cuerpo necesitas, no es suficiente para mantener toda esa tecnología. Vamos, que la factura de la luz que le viene a las máquinas... sí, que deberían, deberían planteárselo. Tienen alquilados a Iberdrola los humanos. Claro. Porque esa energía es renovable y, claro, hay que meter ahí... deberían plantearse buscar otra energía. Las puertas, claro, giratorias. En realidad no podría ser Matrix, ¿no? Si lo piensas, porque como no tienen sol, no tienen otra fuente de energía que no sea el humano. Habrían perdido también la energía del viento. Pues anda, no tienen ahí buenas tormentas ahí, vientos sí, huracanados. Sí, eso sí que es verdad. Y eléctrica también, ¿no? Es que yo tendría que haber sido el arquitecto, no la máquina esa. Oye, tú de arquitecto. El de la barba, ¿no? Tú de arquitecto, así vestido de blanco y con barbita. Y con barbita, sobre todo. Sí. Hubiera hecho un Matrix que va. Vamos, que flipas. Te voy a venir. Es que tú sabes cómo iba a ser mi madre. Hombre, lo voy a venir. Bueno. Sí, claro. Y bueno, pues esto, espero, Pedrote, haberte respondido a la pregunta. Y pasamos a la siguiente pregunta que nos han hecho de @soylerdonardo. Que nos preguntaba cómo sintetizar metanfetamina. ¡Ojo! Perdona, a partir de aquí yo tengo que decir una cosa y es: la casa de mi hermano no se hace responsable de lo que hagáis con los conocimientos que Susana va a transmitir. Efectivamente, yo tampoco me hago responsable de lo que voy a contar. Entonces, pero bueno, soy Lerdonardo, lo preguntaba, dice que no por él, ¿sabes? Que por Breaking Bad, vamos. Sí, que por un colega. Que por sí. Otro colega, claro. Por una apuesta. Bueno, para los que no hayan visto Breaking Bad, pues va de un químico que se harta de ser profe de química del instituto y se hace traficante. Traficante productor. Y químico de meta. Productor de meta. Claro, eso es. Y entonces se le conoce porque hace una meta muy pura, de mucha calidad, muy pura, y que es de color azul, ¿no? Qué bonito. Entonces, bueno, para empezar, síntesis de metanfetamina. ¿En qué se empezaría? Con una reducción. Bueno, no voy a explicar toda la fórmula. Por si acaso estáis tomando notas. Hay éter, ¿no? Hay cosas de éter. Hay cosas de... pues mira, se produce, o sea, la sustancia que tú necesitas para hacer metanfetamina. Di es como, la di el proceso, pero no los ingredientes. Y ya claro, está. No, lo voy a decir igual, porque total está prohibido, ¿sabes? Que tampoco te no lo vas a comprar te vayan a decir algo. Si lo hacéis, mandándonos una muestra para probarlo. Claro. No mal. Entonces. Tranquila, es una canción en la que hablan antes, no pasa nada. Vale. Pensé que era tu maquinillo. No, esta vez no. Esta vez no. Bueno, pues entonces la metanfetamina empezaría. Se produce a partir de la efedrina o pseudoefedrina, ¿no? Y esta. La metanfetamina sintetizada de esta manera es muy pura, ¿no? ¿Y en qué? O sea, os preguntaréis qué es la pureza, ¿no? De la metanfetamina, ¿no? ¿Por qué una metanfetamina es más pura y otras no es tan pura? Bueno, pues es que resulta que cuando tú haces la reacción química para hacer metanfetamina, se generan dos formas de metanfetamina, que son como si fueran es una molécula química, que como si fuera el reflejo en el espejo de la otra molécula química, ¿no? O sea, eso se llama quiralidad. Entonces, se genera D metanfetamina y L metanfetamina. Es como si tú estás delante de un espejo con el brazo derecho subido, ¿no? Sí. Y tú te ves en el espejo reflejado con el brazo izquierdo, sería subido, ¿no? Sí. Entonces, imagínate que tu persona del espejo sale fuera. Entonces, estaría la molécula D metanfetamina y L metanfetamina. Son exactamente iguales, pero como reflejo una de la otra. Entonces, la L-metanfetamina no es la que... La pura, ¿no? O sea, si hay L-metanfetamina, no es pura la muestra. ¿Por qué? Porque se consume. Claro, no es la que se consume. La que se consume es la D-metanfetamina, que es la que genera los efectos. Pero van unidas. Van unidas porque la síntesis química... si tú utilizas el precursor, la efedrina o la pseudoefedrina, te sale muchísima más cantidad de D-metanfetamina. ¿Qué pasa? Que está prohibida y hay un momento de la serie que se quedan sin pseudoefedrina y tienen que conseguir sintetizar metanfetamina por otra ruta diferente, ¿no? En plan, usando otra fórmula diferente. Y es cuando, bueno, para los que hayáis visto la serie, es cuando Walter White empieza a utilizar lo que llama el P2P, que sería fenil-2-propanona. Entonces, sintetiza metanfetamina por esa vía diferente, que además es la que se utilizaba en un principio en los 80, porque lo que llevan las bandas de moteros, que de hecho dicen en una frase en plan, está cocinando meta al estilo de los moteros, sí, al estilo old school, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que este método de los moteros, que es el que luego acaba usando Walter White, genera como la mitad de D-metanfetamina y la mitad de L-metanfetamina. O sea, sería como de pureza del 50%, pero es que dice que en realidad la pureza que tiene es de casi rondando el 99%, ¿no? Entonces no sabe muy bien cómo con este método, que era como anterior al uso de fenilpropanona, como que con este método puede conseguir tanta pureza en la muestra. Además, ¿por qué tiene color azul? Pues bueno, en principio la metanfetamina es un cristal incoloro, no debería tener color. Y si tiene color es porque hay impurezas en el proceso, o sea, porque se ha cocinado mal y hay impurezas. ¿Qué pasa? Que se ha descubierto, hay un informe de... un tío en Carolina del Norte lo probó. Bueno, espera, porque hay un informe de la ciudad de El Paso, de México, del centro de inteligencia, que dice que han encontrado en las calles metanfetamina azul con una pureza del 98,4%, o sea, súper pura, ¿no? Y que se ha encontrado en Nuevo México y también en algunos estados de Estados Unidos como Washington, Texas y California, ¿no? Esto en 2010, ¿vale? Y Breaking Bad es de 2008. Pues resulta ser, ¿vale? Alguno tomó notas también. La inteligencia mexicana... resulta ser que esta metanfetamina está producida por... Es que lo voy a contar porque es que es Breaking Bad real total. Está producida por una organización de tráfico de drogas que se llama La Familia, ¿vale? Y que esta organización pues podría estar aliada con el Carter Gulf o algo así, como parte de los Zetas. Entonces, que son los de los móviles, claro, todo cuadra. Sí, es un claro. Próximo GTA, tío. Claro. Todo está conectado. Bueno, el caso es que analizaron estas muestras azules y resulta ser que en el proceso añadieron una especie de colorante precisamente para que se asemejara a Breaking Bad y vender más. O sea, marketing total. Es que yo de hecho cuando estaba buscando esto lo estaba pensando, digo, es joder, marketing. Es que el jefe de marketing del cartel estaba la serie petándolo y dijo, esta es como la de Breaking Bad, joder, pues si Breaking Bad tiene una pureza que flipas, para adelante. Vea, claro. Y lo peor de todo es que era realmente pura, ya 98,4%. Joder, sí, es un índice de locos. No, 98,4 es la que encontraron en la vida real. Claro, por eso te estoy diciendo. Porque es de loco, el 98,4 en la vida real. Es súper loco, pero se supone que lo han conseguido porque en el proceso han añadido algún colorante alimenticio o algo así para que tenga ese color. Ve al Mercadona, compra todos los botecitos de color azul de eso para las tartas y lo... Porque si tú lo hicieras por el proceso que de la serie, saldría 50-50. Saldría una mierda en metanfetamina. De hecho, para que lo sepáis, la L-metanfetamina se utiliza como descongestionante para la gente con asma y esas cosas. Hola, yo, porque yo ahora mismo. Yo ahora mismo saca su inhalador. Sacando un inhalador. Sí, creo que sí. ¡Soy adicto al crack, chicos! ¡Bien! ¡Bien! Me faltaba por probarla y no lo sabía que la había probado. Genial. Y estabas colocado todo el día. Y tú sin saberlo. Yo estoy indignado. En fin. Bueno, pues nada, Leonardo, esperamos que te sea de utilidad. Sí. Esperamos que no. He respondido tu pregunta. Lo veo venir dentro de un par de meses en las noticias. De... No, tiene que ser. Sí, detenida una podcaster por. Bueno, no, nosotros nos lavamos las manos. Nosotros solo damos información. Claro. Ya está. Hacemos periodismo. Hacemos al pie de la calle. Hacemos periodismo. Pardo. Hacemos periodismo. Hacemos cuatro cosas que sacamos de internet. Tampoco. Inda. Tampoco es periodismo. Eduardo Inda. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa contigo? Eso digo yo. ¿Qué pasa ahora? Nada. Abuelo. Es que tú no ves la tele. Claro, es que yo no veo la tele. Entonces no sabes lo que. De lo que sé quién es Eduardo Inda porque estaba en el Marca y la liaba, pero creo que ya el del Marca habla poco. Que vamos a escuchar un poco de música y volvemos. Un poco de música. Cuando menos me digo. ¡Música! ¡Pablo de música! Sí, vamos a escuchar un poco de música, volvemos. Nada, venga. Soy Al Lyon, alias el chino que muere. A mí me han matado los grandes. Me ha matado Steven Seagal. Me ha matado Bruce Willis. Me ha matado el equipo A. Bueno, el equipo A, no que no mataban. Jack Bauer, el serpiente Plissken, el Van Damme. Ese Van Damme cuando abría las piernas. ¡Ay! Pero la pena, lo que más lamento, es que no me han matado los de la casa de mi hermano. ¡Qué grande, qué buena gente! Voy a acercar por la puerta a ver si me dan una tollina. Recordad que vuestro director desea que estéis a salvo. Aconsejo a todos los estudiantes que regreséis a casa directamente desde el instituto. Evitad a extraños, caminantes. ¿Qué te han preguntado a ti, sí? Me han dicho si conocía bien a Casey. Eso mismo me han preguntado a mí. ¿Te han preguntado si te gustaba cazar? Sí, lo han hecho. ¿A ti también? ¿Cazar? ¿Por qué lo de si os gusta cazar? Porque los cuerpos han sido destripados. Gracias, Randy. Pues a mí no me lo han preguntado. Porque es imposible que haya sido una chica. Eso es tope sexista. El asesino podría ser una mujer. Instinto básico. Era con un punzón de hielo. No es exactamente lo mismo. Casey y Stevie fueron completamente vaciados. Y la verdad es que hace falta ser un hombre para hacer algo parecido. O tener una mentalidad de hombre. ¿Cómo se destripa una persona? Se coge un cuchillo y se le raja desde la ingle hasta el esternón. Se llama tacto, cabronazo. Buenas noches. Hoy mis errores favoritos cumple un mes ya. Y como la película que vamos a ofrecerles es muy conocida, ya que se trata de Pesadilla en Elm Street, voy a permitirme robarle comentarios a la película y hacer unas pocas consideraciones sobre mis errores favoritos. Primero quiero agradecer la buena acogida que ha tenido el programa, pero atención que el mérito no es mío, ni muchísimo menos. El mérito es en un 100% del interés que puedan tener las películas. Creo que dije en varias ocasiones que nadie compra un libro por su prólogo. Y esto que hacemos, pues es ni más ni menos que una especie de prologuillo. Sobre las películas, he recibido, eso sí, un montón de cartas y también consejos de críticos profesionales en los periódicos, donde se me señala que debería seleccionar tal o cual título. Por eso quiero aclarar, quiero dejar bien aclarado, que las películas que ofrecemos están, sí, elegidas por mí, pero entre aquellas a las que tiene acceso Televisión Española, y la verdad es que no son muchas. Es imposible obtener los derechos de emisión de los grandes títulos, sobre todo si estos aún son recientes y están todavía en explotación comercial. Y los otros, los que ya tienen varios años y son buenos, pues los tienen comprados otras cadenas. Bueno, la verdad es que yo solo quería poner el principio de este monólogo de Chicho Ibáñez y Herrador, pero al final le tengo que dejar un poco más porque es que hablar es este hombre, oír hablar este hombre es magia. El hombre es muy grande. Es muy grande. El maestro. Te ha salido ahí un poco... ¿Un poco qué? Roberto Gómez, el maestro. ¿Quién es Roberto Gómez? No, otro. Pues el que siempre decimos... Dios mío. Que se parece a mí. El que siempre decimos... Uno que es gordo. José. El que se parece al hijo del señor Barnes. A Barnesito. También. Vale. No, pero también tiene una idea, Víctor. Sí, vosotros Roberto Gómez. Es un poco Víctor también. Si vosotros lo decís. Mira, me está mirando yo y como diciendo... Durísima declaración. Sí. No, hombre, también porque es muy de las milongazas. ¿De las qué? ¿De la qué? ¿Ha dicho? Milongaza. De la milongaza. Bueno, esto es de terror, por favor. Esto es de terror, efectivamente. Joder, pues ha sido terrorífico. Bueno, pues esto. Como dijimos, vamos a hablar de cine, de series de televisión de terror, aquellas que más nos han gustado, aquellas que más nos han impactado. Hemos llamado a esto nuestros terrores favoritos, precisamente con esa idea, seleccionar como la que tenían en aquella serie. Selecciona una película, una serie de temática terrorífica cada uno y hablar sobre ella. Los criterios, bueno, pues al final cada uno tiene el suyo, más que nada porque, como es lógico, ninguno tenemos solo una sola película favorita. Bueno, yo ya diré algo. A lo mejor. Pero bueno, así que vamos, las que hemos elegido y por qué quedan en la conciencia de cada uno. Y vamos a empezar con Víctor directamente. ¿Por qué? Pues también, porque eso queda también en mi conciencia. ¿Por qué? ¿Queda en tu conciencia que eres el primero? Sí. Vale. También. No tengo ningún motivo aparente, pero cuando estaba preparando esto, digo, ¿a quién ponemos primero? Pues que vaya Víctor. Eso, que vaya el primero y luego ya el resto. Claro que sí, hombre. Sí. Claro, si es que vaya abriendo las trampas, luego ya tiramos los otros, ¿no? Claro que sí, hombre. Si eres el ladrón del grupo. Cuando jugamos al rol, eres el ladrón del grupo, eres tú el que tienes que ir abriendo camino. Voy a abrir dungeon, ¿vale? El topo del dungeon. El topo de tapa de dungeon. Qué gran clase. Eres el Casillas del dungeon. Venga. Vale. Yo tenía un problema muy serio con esto, porque soy un solo gran, con esto. Con esto, sí. Con muchas cosas. Yo soy un gran fan del cine de terror, creo que todos lo sabéis. Se me nota mucho. Y elegir una única película, yo cambiaba cada día, cambiaba de mi película favorita. He tratado de evitar ciertas películas porque ya se han hablado normalmente muchas. Tengo muchas películas de terror que me encantan. Algunas de ellas incluso me han producido pesadillas. Aunque he de reconocer que en los últimos años lo que a mí me ha dado más pesadillas, más que las películas, son los videojuegos. Es decir, a mí, por ejemplo, el Project Zero de Wii U, el último que salió, es decir, lo dejé de jugar porque me provocaba pesadillas. Sí, es un juego. Con pelos en los huevos, ¿eh? Tuve que dejar de jugar al juego porque me provocaba pesadillas. Así me pasaba con el último Fable, eso era de terror. Pero tuve que dejar de jugar porque los bugs me producían pesadillas. Esto no era por bugs, esto es porque la ambientación es muy, muy creepy. Y en relación con ese videojuego, que es una temática de terror asiático, la película que yo he elegido es la película Ringu de Hideo Nakata de 1998. Pone la carne de gallina. Correcto, que creo que todos las hemos visto. Ringu o The Ring. Sí, sí, vale, sí. La versión americana de Ring. Esta película, yo, haciendo memoria para este programa, no recuerdo, Michael, me tienes que ayudar en esto. Sí, a ver. Si la vimos primero el remake o vimos primero la original. Vale. Es que no me acuerdo. Pues... porque creo que vimos primero el remake, nos dejó muy locos y correcto. Buscamos la original. Sí, vimos primero el remake de Wally Wierzbicki. En sí. Una de vuestras reuniones. En una de nuestras reuniones. La secreta de Buras. No, fuimos al cine y la vimos. Y nos dejó. Fuisteis al cine en secreto. Fuimos con más gente. Sí, ¿con más gente en secreto? No. Pero salimos. ¿Fue popular? Pusimos un anuncio en el periódico. Sí. Ah. Chicos calientes en tu zona quieren ir al cine a ver The Ring. Entiendo el carácter de esas reuniones. Continúa, Victor. Bueno, nos dejó la película. La película americana nos dejó loquísimos. A mí es una película que me encanta el remake. Y buscamos la película de la que venía, el Ringu. Y cuando vimos Ringu, me dejó más loco todavía. Es decir, esta película. Como un niño más, ahí, oh. Más todavía. Es decir, esta película. Abrió en mí una fiebre de verme cualquier película de terror que venía de Asia. Empecé a ver películas coreanas de terror, tailandesas... A comprar en las tiendas estas de alimentación de que sí, las sí. Presentadas por chinos... Por favor, ¿qué películas de terror vio usted, señor chino? Me dejó loquísimo. Un euro. Una anécdota aquí... Iba por Malasaña comprando cerveza por las noches... Una anécdota aquí, que es que un día estábamos en casa de Puni, en la famosa Puni's Party House... Las Puni's Party House de las... Eran famosas en el mundo entero y en el barrio... Todo el mundo la recuerda. Era un festival, En ese momento nos encontramos, pues Puni y yo allí, pues imaginaos, ¿no? Bastante ciegos y esas cosas. Desnudos. Y no, estábamos vestidos. Y Puni dijo, vamos a poner una peli. Y dije, venga, vale. Y dijo, vamos a poner The Ring la versión japonesa. Sí. Y dije, vale. Empezó la película, salen las dos chiquillas allí. Y un momento le dice, ¿seguro que será The Ring? Sí. Dice, vale. Oye, no sé qué, y le llama por su nombre y dice, no sé qué, Tomoko. ¡Ah, Tomoko! Y yo me empecé a reír y dije, Puni, quita esta mierda que no la podemos ver con ese nombre en toda la película. Toda la película la podemos escuchar, Tomoko. ¿Esto va de canguelo? No, porque... No había que se centrara. No, claro, pero claro. Era imposible no reírse con... Es que era como un Inception. Tomoko. Es que era como un Inception porque... Era eso, claro. Vosotros estabais tal y Tomoko. Ella... Sí, vea, ya que se ha abierto la vía de las anécdotas... Sí, tira. Es que cuando fuimos a ver la americana, sí. Yo llegué a casa y yo había dejado grabando en vídeo. Porque aquella época. En aquella época se grababa en vídeo. Urgencias. Urgencias. Por Josh Clooney, claro. No, ya no estaba Josh Clooney. Ya no estaba Josh Clooney. Ay, estaba, era por otro, por Anthony. Por Anthony Edwards, era. Ay, ¿no? Anthony Edwards. Y el caso es que, claro, pongo la cinta para ver Urgencias y estaba ahí. ¡Ay! Anthony Edwards. Y de repente, ¿qué es lo que veo? La estática de la cinta. Oh, que es como empieza, claro. Que es como empieza el vídeo satánico. El que recuerde como... Yo me cagaría en los putos. Pues eso me pasó. Eso me pasó. Luego de repente, pues ya es que te cagaste. Ya salió Urgencias. Sí, pero me limpié. Y luego ya salió Urgencias. Bueno, voilà. The Ring. Brazo caliente, taquicardia, Urgencias, un desfibrilador, madre mía. De lo que va de Ring. Si llegan a llamarme por teléfono en ese momento. ¡Palmas, pero de cabrón, tío! Tiras el teléfono por la ventana. Tú imagínate, se murió bien de urgencia, qué chaval. Bien, ¿de qué va de Ring? Que es que lo hemos destripado de la mente. De Ring va, precisamente de eso, de una película, de una cinta de vídeo que te mata. Es una cinta de vídeo que ves. Un vídeo muy extraño con unas imágenes muy raras. Súper creepy, tío. Y al final suena una llamada de teléfono. La mujer tirándose el acantilado. Yo cada que lo veía decía, madre mía, chaval. Y con lo que tiene que doler eso. En la película. Pues vaya, yo la rico que luego. A ver, por favor, chicos, estáis matando el ambiente. En la película americana, cuando ves la película, suena el teléfono y una vocecita te dice ¡siete vidas! Una cosa así. ¡Esto me encantó! Sí, en la... ¡siete vidas! En la japonesa, era más creepy todavía porque lo que se oye es más ruido de estática y un chillido. Sí, y da muchísimo más creepy. Y tienes 7 días para salvarte. Entre comillas. ¿Qué? Porque la solución no es tan sencilla como... ¿no? Claro, es eso, la solución no es tan sencilla como parece. Y de hecho, no voy a contar el juego, ¿no? Se llama pasar el marrón. Sí, es la versión grande de las cartas encadenadas. Por ejemplo, aquellas cartas de... Manda una peseta... ¡A Selvin no manda esta carta! ¡Y se le cayó y se le rompió la pierna! Pues... vale, es la película sobre José Luis. Las cadenas de Facebook. José Luis y Tomoko. La película, verdaderamente, el ritmo que tiene la japonesa no es el trepidante, no es típico trepidante que tiene las otras películas de terror de tipo Viernes 13 y este tipo de historias. Es todo más pausado, pero es ese ambiente siempre lloviendo, siempre, es el espíritu de la película es precisamente ese. El cómo va pasando todo tan lentamente y que ves que esta mujer no tiene forma humana de salvarse. Hasta que se salva por una casualidad, verdaderamente. O sea, menos mal que decías que no ibas a hacer. Ya, pero bueno, ya que hemos llegado hasta aquí, pues no vamos a hacer. Porque pilla al padre intentando robar porno. Exacto, sí. Exacto, odio. Entonces, a mí la película me cambió completamente los esquemas porque nosotros veníamos de ver todos los slashes que se habían hecho en Estados Unidos, todas las películas de asesinos del mundo. Asesinos del mundo, ya en sus kioscos. Y de repente nos encontramos con esta película que es toda ambientación y todo super creepy. Tío, yo me volví loquísimo buscando Tomoko. Es mal roller y ahí este video. Luego llegaron Ju-on, que era incluso aquella de la maldición, que era incluso más creepy todavía. De hecho, el vídeo, ¿sabéis a cuál me recuerda? Este muy famoso, creo que es español, que se llama... algo de un perro, tío, es que no me sale el nombre, pero que sale un ojo cortándose con una cuchilla. El perro andaluz de Buñuel. La película de Buñuel, el perro andaluz. Buñuel y Dalí. Pues esa película perfectamente tú te dedicas a enviarla por los buzones y mal rollete. Mal rollo. Y luego te sale ahí el far y te come. Así. Te sale del pozo contándote. Así, no, pero. Chicos, pidiéndote la mandanga. No mentéis el nombre del Fari. El Fari vive la lucha, sigue. Yo lo decía por alguien que saliera de la tele y joder, pero el Fari. Y entrara bien, el Fari era bajito. O sea, cumple. Cumple los requisitos de salir de la tele, ¿no? Bueno, entonces para ti. Recalculando. Recapitulando, para ti. Esta película te marcó, entre otras cosas, porque fue tu puerta de entrada a conocer el cine oriental. El cine de terror que habíamos visto hasta entonces, que venía de Asia, era La novia del cabello blanco, una historia china de fantasmas, ¿sabes? Sí. Ese tipo de historia. Bueno, que mezclaban artes marciales. Que mezclaban a veces artes marciales con carácter sobrenatural. Los típicos vampiros chinos estos que iban dando saltos. Que Jackie Chan les partía la boca. Eso era el terror asiático que nosotros habíamos visto hasta ese momento. Y aunque los más puristas dirán, pues todo esto se hizo antes con películas como Kaidan y todo este rollo de los años 40 que se lleva haciendo, efectivamente, los japoneses llevan haciendo ese cine desde que llevan haciendo cine, pero no lo empezaron a exportar verdaderamente hasta que se dieron cuenta que a la gente también le cagaba. Efectivamente. Correcto. Y de esa manera. El primer acercamiento. Entonces, yo, la saga Project Zero se convirtió en una de mis sagas favoritas porque guarda muchísimo el espíritu de este tipo de películas. Esos fantasmas japoneses de mujeres con el pelo por la cara vestidas de blanco que van a por ti, que tú no puedes evitarlos, es una imagen que a mí me da muchísimo miedo. Me acojona muchísimo. Ahora me apetece verlas, tío. Me lo has vendido. Y es eso, es decir, me enseñó un cine nuevo que no había visto hasta ese momento. Y es por eso que es una de mis películas de terror favoritas. Y porque no solamente puedo tener una. Lo que nos preguntamos todos es, Sadako, la niña está del pozo, ¿te tocaste pensando en eso? No, jamás, tenía demasiado miedo. Y porque era muy joven. Tenía demasiado miedo. Pero Víctor también era joven, o lo fue no algún tanto, día, ¿no? Pero no tanto. Sí, alguna vez fui joven. Yo conozco a gente que me dijo que eras joven, cuando yo le era viejo. Susana, ¿tu película cuál es? Vale, pues mi película... Yo también me gusta mucho el cine de terror y tal. He visto muchas películas de terror, algunas muy buenas y otras putos bodrios, pero... ¿Y lo que molan esas? Sí, también. Para dormirse, está guay. Bueno, mi película favorita es Grave Encounters, No sé si la habéis visto. Sí, no, sí. Traducida al español como Encuentros Paranormales. Bueno, pues pensaba hablar de REC en un primer momento, porque para mí la versión, la española, la primera que se hizo de REC, la original, me parece muy buena, porque para mí es lo que considero una peli de terror de las que más me molan, que son pues las que están grabadas con cámara en mano, ¿no? Como si fuera un falso documental, y que te vas enterando de las cosas pues con los personajes, ¿no? Entonces, Grave Encounters es como un poco como REC también. Y esta película nunca ha llegado a los cines, pero triunfó tanto en 2011 que se pidió que se sacara una secuela, y bueno, hasta una trecuela hay también de esta película. Que igual que me pasa con REC, me gusta la primera, o sea, me gusta Grave Encounters, al igual que me gusta REC, pero no me gusta ni la segunda ni la tercera, ¿no? Que han sacado. Bueno, pues ¿de qué va? Está escrita y dirigida por The Vicious Brothers y está grabada, pues eso, al estilo del proyecto de La Bruja de Blair o el Holocausto Caníbal. Los hermanos viciosos. The Vicious Brothers, sí, son como cinco personas o así. Sí. Monstruoso también sería de este tipo de... Muchos vicios. Sí, vamos, este tipo... el género es... Bueno, el fan footage. Fan footage. Sí, eso es. Como si fuera una grabación encontrada. Sí. Eso es. Y bueno, entonces la película empieza, pues, ¿habéis visto el reality de Cazadores de Fantasmas? Sí. Pues es, yo creo, un guiño a Cazadores de Fantasmas como empieza la película. O sea, empieza con el presentador, es como que están grabando al equipo, ¿no? Al que pone las cámaras, al que se encarga del sonido, al presentador, a todo, ¿no? Y el presentador es eso, es muy parecido, de hecho, en chulería y todo, como el de Cazadores de Fantasmas, ¿no? Y bueno, y todo esto transcurre en un psiquiátrico, que bueno, buscando información del psiquiátrico, esto es una anécdota estúpida, pero buscando información del psiquiátrico, veo que hay en Yahoo Respuestas alguien que lo ha preguntado en plan de, oye, el psiquiátrico de esta película existe, no sé qué, para ir a verlo, a ver si pasan cosas de verdad, tal. Le contesta uno, bueno, el edificio existe, o sea, sí. Que sea un psiquiátrico o no, pues ya es otra cosa, ¿no? Y luego hay otro que le pone, las películas no son de verdad, porque es que en la segunda sale un actor que en plan, que no está muerto de verdad, porque sale en la serie, no sé qué, y es como Trosco, no te das cuenta que si es una segunda parte, ya es una película, o sea... Que pon un 2. Te has dejado un diamante. Y bueno, eso, pues no voy a destripar la película, si no la habéis visto, es de sustazos. Todo el rato, cámara en mano y todas las cosas que van pasando por el psiquiátrico y sustos que te cagas. O sea, de miedo te cagas. Sí, el problema que tengo yo con estas películas es que normalmente no es creíble de cómo se ha encontrado la cinta. Normalmente esta creo que lo resuelven mejor. Lo resuelven porque lo hilan en la segunda película, sí, cómo se encuentra en lo de la primera. Hay una película que se llama, que es del mismo estilo, que se llama Área 52, que habla sobre los chavales que van a investigar. Que es malísima, y el final de la película dices tú... De las cebras, ¿no? ¿Eh? Es la de las cebras, esas que aparece como un bicho cebra súper sí, raro. Es una al final. Cosa, creo que sí. Que al final, es que... De un avión que es... Sí, al final es imposible que dices tú... Es imposible que la cinta la encuentre alguien por dónde acaba la cinta. Entonces, vale. Es ese problema que tengo esa yo... Esa película es un bodrio. De, es muy mal, pero... En comparación con otras películas así, que grabadas de cámara en mano. A mí con el fan footage también me volví muy loco con este género de cámara en mano. Y es ahora mismo de lo que... Se volvió muy loco. Y es ahora mismo de lo que los videojuegos de terror están viviendo. Es decir, ahora mismo todos los videojuegos de terror viven en este género de vista en primera persona. Sí. Vive encerrado en este género. De hecho, en un videojuego Outcast, que no sé si conoces cuál es. ¿Cuál? El Outcast. O Outlast. Ese videojuego, la premisa es Grave Encounters. Es decir, es un tío que va a un psiquiátrico y pasan cosas raras. Y es también vista en primera persona, que consiste en huir de los bichos que te están persiguiendo. Joel. De hecho, lo que dices es al revés, porque en un documental que me he visto de la historia del cine, de hecho, el seguir a una persona está basado... O sea, es primero de los videojuegos y luego lo pasaron al cine. Toma. No, vale, estás. No, en toda tu cara, tío. No, reconozco. Ha ganado, está. Yo el programa de podríamos flipado. Haber hecho un debate tres caídas de esto. Pero... ¡Ay! Te lo he puesto a huevo, ¿eh? ¡Al palo! Bueno, yo el problema que tengo con las películas estas del Found Footage... también. Sí, también. Es... Ya la... Joder, es que es... De repente toda la... Fue salir el proyecto de La Bruja de Blair y de repente todas las películas ya tenían que ser así. Y me terminó aburriendo. Sin embargo, a mí el proyecto de La Bruja de Blair sí que me gustó. Y hay una... que tampoco está muy bien valorada en la Internet Movie Database, pero que a mí me hace cierta gracia, que es la de El Paso del Diablo, en español, en inglés es de Diatlov. El incidente del Paso de Diatlov. Eso está muy bien. que es de un grupo de estudiantes que van a investigar pues unos hechos que... Basado en un hecho real. Basado en un hecho real. Una gente que desapareció. Unos militares rusos que desaparecieron totalmente. En la nieve se encontraron más que su ropa. No se encontraron sus cuerpos, se encontró su ropa nada más. Y esa... Esa está muy chula, sí. Pues Grey Encounters es de ese rollo y está muy bien. Bueno, pues haciéndote caso, me la voy a ver un día. Bueno, hay una cosa que nos hemos dicho y es que, aparte de nuestras elecciones, hemos hablado también con amigos de otros podcasts y algunos nos han enviado también sus terrores favoritos. Tenemos, por ejemplo, nuestro amigo Luis F. Mayorgas del podcast Fuera de Órbita, que habla de una que podría haber elegido yo perfectamente. Hola, oyentes de la casa de mi hermano, soy Luis F. Mayorgas de Fuera de Órbita y mi película favorita de terror es Aliens. ¿Por qué? Por muchos motivos. Por la dirección de James Cameron, que después de la película de Ridley Scott hace la saga suya. Por la forma en la que aparecen las criaturas aquí, no como una única amenaza, sino como un enjambre, como una colmena. Por los personajes de los marines, por el personaje de la niña traumatizada, Nut. Por la propia reina Alien, que es un personaje con su personalidad por derecho propio. Por el ritmo que tiene la película, el suspense, la música de James Horner. Porque tiene las ametralladoras más grandes que se vieran hasta entonces en la ciencia ficción. Pero si tuviera que escoger un motivo, veréis, se dice que la buena película de miedo es la de Ridley Scott, que esta sería de acción, sería una película bélica, no de miedo, y no estoy de acuerdo. Me parece una gran película de terror, concretamente me parece una gran película sobre superar el terror, porque Ellen Ripley, la protagonista, es un personaje que está traumatizado por la experiencia del alien que entró en el Nostromo y masacró delante suyo al resto de sus compañeros. Y sin embargo, ella vuelve a Acheron, que es un sitio que probablemente está plagado de esos bichos, para conseguir sobreponerse a ese trauma, superar el trauma. Y durante toda la película, aunque Ripley está obviamente aterrorizada, sigue sobreponiéndose una y otra vez al terror, siendo capaz de tomar decisiones que los personajes de los marines, que supuestamente están ahí para eso, no son capaces porque están sobrepasados por la situación. Y eso, Sigourney Weaver te lo vende sensacionalmente, ella está inmensa interpretando eso. Por eso no es raro que su confrontación final con la reina alien, donde el terror de Ripley finalmente sustituido por furia cuando aparece con el exoesqueleto y grita aquello de «¡Apártate de ella, puerca!», es una catarsis tan buena que rara es la proyección que no arranque hurras y aplausos y momentos de piel de pollo en el respetable. Es un momento que se ha convertido en mítico y no hay tantas películas que puedan presumir de esto, así que solamente por esto ya sería mi película favorita de terror, Nafset. Muchas gracias, Luis. La verdad es que yo no podría estar más de acuerdo contigo con respecto a Aliens. Y una cosa que me gustó mucho, aparte de ese cambio en la película, es toda la mitología que surgió después a través de los cómics. Aliens tiene un universo expandido a partir de cómics brutal, que luego no tiene nada que ver con lo que aparecía en la peli de Alien 3. Y hay una de las tramas de aquellos cómics que a mí me dejó también bastante loco, y era que había una especie como de iglesia que adoraba a los xenomorfos, adoraba a los aliens, y buscaba gente como para ser sacrificada. Veían como un honor el hecho de que apareciera el alien y les reventase el pecho. Hay un cómic de Mignola que se llama Alien Salvation que va por este palo, me parece. Tendría que revisarlo porque los tengo todos ahí en la tablet. Sí, soy un pirata. Bueno, ¡pirata! Muchas gracias, pero se has comprado. Muchas gracias por vuestra aportación en nombre de todo el equipo de Fuera de Órbita. Ya sabéis que es el podcast sobre ciencia ficción. Y el siguiente en actuar es otro que es muy de la ciencia y muy de la ficción, que es Puni. Ese. Más ficción que otra cosa. ¿Quién no trae una película? Yo no traigo una película, efectivamente. El caso es que yo de lo que voy a hablar es de una serie. Porque mira, yo había pensado hablar de la saga de Freddy Krueger. Pero claro, con todas las secuelas, y que al principio se empezaba así como dando miedo, pero terminó más siendo películas más de humor negro, tal vez, que de miedo y de asesinatos, pues claro, no lo veía así... No me apetecía, ¿no? Era mucho tema. Aunque Freddy Krueger sí que es mi personaje, a lo mejor, de terror favorito. Luego dije, bueno, pues podría hablar de La Cabaña del Bosque, ¿sabes? Que esa sí que sería, a lo mejor, de mis películas de miedo favoritas. Pero es que es muy difícil decirte cualquier cosa de La Cabaña del Bosque, excepto muy, muy, muy por encima, sin que te haga un spoiler realmente de la película. Es una película que una de la vez, pues de esas que tiene como el sexto sentido, ¿no? Tiene ahí su final impactante. Y claro, podría haberme pasado por el carácter escatológico, ¿no? Por la de Saw, que también está muy bien. Por cómo empezaron, al menos. El torture porn. Ese. Bueno, así dicho ya no sé si me gustan tanto. Se llama así, es que se llama género así. Con ese nombre pues no sé si quiero formar parte de... de... A mí la escena de la segunda, de la piscina de jeringuillas, tío, era lo peor del mundo. Pues a mí la que más me deja loco es la de en la que tiene que sacarse el ojo porque tiene una... La llave. Que tiene, sí, la llave. Sí, sí, odio, sí, eso, no he visto ninguna. En la primera, es que a mí no me gusta, dije, odio esto, no me gusta, no me gusta cuando la gente se hurga en los ojos. O sea, yo veo a mi novia ponerse la lentija. Uy, las lentejas. Cuando se ponen las lentejas y también las lentillas en los ojos, es una cosa que no puedo poner. Flipa, claro, normal. Claro, normal. Todas las lentejas. Una lenteja y una lentilla. La lenteja ahí, el trozo de ay, del chorizo y eso. Muy mal rollero. Muy mal rollo. Las lentejas en los ojos mal. Las lentejas en los ojos pica. Tienes que tener cuidado, chicos. Sí. El caso es que dentro de las series, pues mira, la que se daría la palma sería American Horror, que van ya para... Están haciendo la séptima temporada. No, han hecho seis, pero es que han firmado ya por la séptima. Y cada temporada va de una cosa. Y la verdad es que... pero están muy bien hechas y son las que se llevan la palma, la verdad. Pero entonces, claro, pues por no hablar de algo que se conoce tanto, digo, pues lo que voy a hablar, que ya he dicho alguna vez, es la de In the Flesh. La serie el término In the Flesh, según lo encontré una vez, viene a ser de... Es un término inglés que viene a ser de ese pedo que te pillaste y lo que hiciste y que te acuerdas, pero no te acuerdas, así un poco como por encima, en plan, bah, me pillé un pedo que no sé ni lo que hice, pero tienes ahí como tus flashbacks, ¿no? En México lo llaman, a lo mejor puede ser crudo. No lo sé cómo llamar en México. México puede ser que sucede. Creo que estuve en ese bar, pero no sé si estuvo. Creo que estuve con hice, este. Sí, estuve con aquel. Me pica el culo y no sé si me encontré con un nigga. Pues, ¿sabes? Yo recuerdo que una vez encontré como que decían que el título, o sea, venía por eso, porque el protagonista, o sea, no es una serie en la que de un apocalipsis zombie, sino de un post-apocalipsis zombie, han encontrado la cura para los zombies. Por lo tanto, ya los zombies se pasan a ser una enfermedad que se llama... síndrome de la muerte parcial, y mediante este tema que les inyectan, ellos siguen estando muertos, pero se controlan, vuelven a ser las personas que eran, ¿no? Por lo tanto, se reinsertan en la sociedad. Ay, yo vi una película que iba de eso, se me había olvidado el nombre. La del zombie adolescente, amor. No, por Dios, no, esta era una película seria. No estaba mal. A mí me hizo gracia, bueno. La del zombie adolescente. Tira. Bueno, pues el protagonista es Kieran Walker, que tras ser capturado, tratado y curado, es devuelto con su familia en un pequeño pueblo del condado de Lancaster, en el Reino Unido, llamado Roarton, al noroeste del Reino Unido. Por el camino conoce a una chica que ha pasado lo mismo que él, que se llama Amy, solo que ella lo lleva como mucho mejor que él, ¿no? La situación la asume y lo ve como una segunda oportunidad, se diría que está más contenta con la condición. En el pueblo le espera a su familia, que entre la situación actual y de... como murió Kieran, que fue por suicidio, pues son un poco sobreprotectores y no saben muy bien cómo llevar el tema. Que no lo sabe tampoco muy bien es su hermana pequeña, que durante este tiempo ha pertenecido a los Human Volunteer Force, que os podéis imaginar lo que son, una especie de milicia del pueblo, de supervivientes, y claro, tras haber luchado contra los zombies y ver cómo se comían a muchos de los tuyos, pues ahora tienen que enfrentarse a que todo esto tiene cura, a que se les puede recuperar y que ellos no son responsables de lo que ocurrió, y ese resquemor difícil de tragar. Kieran tiene que tratar con este tipo de ambiente en el que se juzga por lo que es y por lo que fue constantemente. Se ve obligado a usar lentillas, maquillarse, porque claro, sigue estando muerto y el hecho de que se vea evidente pues incomoda a la sociedad, aunque hay muchos que están también en la misma situación que él. Es todo un movimiento y hay algunos que deciden como revelarse, a lo mejor se pone una lentilla así pero otra no, o van directamente como muertos, ¿sabes? Y claro, tienen problemas porque sigue habiendo zombies, ya cada vez menos, pero sigue en la sociedad, sigue habiendo zombies sueltos que se capturan y se paga por ellos y se les puede recuperar, y si vienen, si pagan un plus y vienen, y por ejemplo, y no están heridos, ¿no? La serie empezó a emitirse en 2013 y aunque gozó de buenas críticas e incluso ha sido premiada con premios BAFTA, pues dijeron la cadena que mantenía que no podía tener más de una serie en abierto pagado por ellos, y bueno, pues esta serie se cayó, pero tenía muy buenas críticas, así que 2013, en 2014 su segunda temporada es la última y de momento pues parece que ahí se va a quedar. O sea que de momento se ha quedado lo que tengo aquí colgado. Sí, a pesar de que es una serie, o sea, ser una serie que tiene tan buenas críticas, que creo que era la británica la serie. Sí, de la BBC. Al tener buenas críticas, pues siempre está en la posibilidad de volver, pero hombre, este protagonista ya está haciendo otras series. Y de momento, pues desde 2014 ya para el 2017, si no se sabe nada, pues igual se quedan esas dos temporadas. Pero vamos, la serie merece la pena verse, sobre todo por es un punto de vista diferente de un apocalipsis zombie. Sí, yo la he visto también y es un poco como los nazis con los judíos, ¿no? Pues los humanos vivos se comportan un poco como, sí, como así, con los revividos, por así decir. Se les llaman púdridos y... Sí, les tratan, sí. Claro. Les tratan regular. Así les tratan regular. Hubo una tendencia luego por este cine de zombies, cuando ocurrió toda la explosión de la paranoia de zombies, de todo el mundo quería hacer cosas de zombies, hicieron una francesa que era gente que volvía a la vida, pero no eran zombies, simplemente volvían a la vida, que era de Revenant. Sí, sí. Sí, era como... que jugaba más con el rollo de los revenidos. Sí, pero la tengo yo para ver. Jugaba con el rollo Netflix. Jugaba con el rollo de se ha muerto, es decir, se murió mi mujer, yo he rehecho mi vida y de repente estoy casado con otra mujer y de repente mi mujer ha vuelto. Claro, eso en y esta va, serie y va a también jugar ocurre con ese rollo. Porque no solo es la gente que murió a raíz del apocalipsis zombie, es que la gente se levantó de sus tumbas y empezó pues a, y claro, de hecho el protagonista tiene flashbacks de cosas que hizo mientras era zombie, ¿sabes? Y comerse gente, y es que, gente. Claro, el chico es un buenazo, ¿sabes? Es un tío además muy emocional, es un emo, de hecho, yo creo. Y se suicidó, no te digo pues más. No te digo más. Y no hace falta decirlo más. Se suicidó porque perdió a su mejor amigo, que estaba destinado allá, en países árabes. Pegando y tiros. Pegando tiros y haciendo el vaquero. Y se suicidó pues porque lo puso muy mal. Y se levanta de la tumba y, oh, claro, tiene sus recuerdos de... Y luego está su hermana pequeña, que estaba pues a tope con las pistolas y la supervivencia. La película que yo decía se llama Retornados, en castellano, The Returned en inglés, y un poco la premisa es la misma, pero se centra más en el hecho de, bueno, el protagonista que le mordieron los zombies, él está tomando unas medicinas para no volver a caer. Eso, y es un poco también pues lo que estás comentando, cómo trata la gente, la sociedad, a esas personas. Y él, el riesgo de que pueda si deja de ser medicado, se convertiría otra vez en zombie salvaje. El zombie loco. Sí, como pasa en el Fallout con los... Necrófagos. Con los necrófagos. Que hay necrófagos, que son gente normal, que da todos los años de vida. Y luego están algunos que se han vuelto salvajes, entonces se vuelven todos locos. Y quieren comerse a sus colegas. Y, qué vicio. La sal de frutas y esas cosas. Qué vicio. El Dead Rising 2 también juega, el videojuego de Dead Rising 2 juega también con ese concepto, con que tu hija está infectada y tienes que periódicamente... Cada día, a las 7 de la tarde, claro, tienes que inyectarle hombres. Yo creo que no es lo mismo que... en el sentido de que una vez te conviertes, pues, o sea, tienes que evitar para que la enfermedad deje de avanzar, pero tú no has llegado a convertirte en zombie. Estás infectado, pero no has llegado a convertirte. Mientras que esto es que tú te has sido zombie, te lo has pasado pipa, igual te falta, sí, igual te faltan las tripas porque te han hecho tus cosas. Te has pasado pirata. Y, sí, y te falta un brazo, lo que sea. Claro, tú, o sea, sigues estando igual. Es el zombie, solo que le inyectan eso y dice, ahora que soy yo. Uh-huh. Y claro, pues una vez tú puedes hacer que esa persona sea él, pues ya no vas a ejecutarla, sería un asesinato. Bueno, vamos a escuchar otro corte de nuestra película invitada de este programa, que no lo hemos dicho, pero ya lo habréis adivinado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vale. Scream. Vigila quien llama. Sidney Prescott, que anoche se salvó de un ataque criminal, es la hija de Maureen Prescott, que fue brutalmente asesinada el año pasado cuando el asesino convicto Cotton Webb irrumpió en su casa y violó y torturó salvajemente a la fallecida. Actualmente, Cotton Weary espera la apelación de la sentencia de muerte a la que le condenaron cuando la joven Sidney testificó contra él. Ella fue la testigo principal en el caso del estado... Creo que esto no se acabará nunca. Han soltado a Billy. Su factura del móvil estaba limpia. Él no hizo esas llamadas. Estamos comprobando todas las cuentas de teléfonos móviles del condado. Todas las llamadas a ti o a Casey Becker están siendo investigadas. Tardará un poco, pero le atraparemos. De acuerdo. Quédate en el instituto, aquí estarás a salvo. ¿Qué se siente después de haber sido casi asesinada? Oiga, no la molestes. La gente quiere saberlo, tiene derecho a saberlo. Déjela en paz. ¿Qué se siente? Solo quiere asistir a sus clases en el instituto. Es genial porque la periodista esta que está diciendo, ¿qué se siente al intentar ser asesinada? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que parece que está poseída. Bueno, pues es Linda Blair, la niña del exorcista. Claro. Que estaba todavía. Seguía poseída. Estaba con el puto. Claro, tío. Estaba todavía. 40 años después seguía la mujer. Seguía ahí. Muy malamente. Bueno, tenemos otro mensaje desde el otro lado de la podcastfera. Este nos lo envía nuestra amiga Nuria del podcast Atmósfera Cero. Buenas, mi nombre es Nuria Franco del podcast Atmósfera Cero. Y para este especial de Halloween, los chicos de la casa de mi hermano me han pedido que os hable de mi película de terror favorita. No os voy a hablar de una sola película, os voy a hablar de dos y os voy a ir explicando un poco por qué. De la primera película que os voy a hablar, no se podría decir que sea mi película de terror favorita, ni todo lo contrario, sino algo un poco híbrido o intermedio. A ver si consigo explicarme. Estoy hablando de El Exorcista, una película del año 1973 dirigida por William Friedkin. Esta es la película de terror que más miedo me ha producido y me produce en mi vida. Porque, bueno, es una película que, por supuesto, yo la vi en televisión, porque es el año que se estrenó, fue precisamente el año que yo nací, entonces en el cine imposible que fuera a verla. La vi en televisión y la vi un poco por insistencia mía. Y también de mi hermano pequeño, que tiene un par de años menos que yo. Que bueno, insistimos a mi madre en que queríamos ver esta película y queríamos verla fuera como fuera. Y yo tenía por entonces unos 15 o 16 años, creo recordar, aproximadamente. Y claro, es una edad, bueno, por lo menos en aquella época una edad un poco tierna. Quizás los chavales de hoy en día están más curados de espanto, pero en mi caso pues no era así. Y realmente fue una película que me impactó muchísimo. Me impactó sobre todo pues la interpretación de Linda Blair, ¿no? El ver esa niña con ese maquillaje tan absolutamente terrorífico y tan bien conseguido. Esas escenas de ella levitando, ¿no?, por encima de la cama, y sobre todo ver esa niña pequeña con esa voz terrorífica de camionero, pues la verdad es que a mí me produjo muchísimo, muchísimo terror. Se me quedó grabada un poco a fuego esta película, y la verdad es que es una película que me da tanto miedo que no he sido capaz de volverla a ver nunca más. Y os contaré una anécdota. Unos años después, cuando ya tenía veintipico años largos, estaba ya en la universidad, pues recuerdo que era seguramente un fin de semana, unas vacaciones, no recuerdo muy bien. Estaba con mis hermanos sola en casa, mis padres no estaban, por eso pienso que igual eran periodo de vacaciones o algo así. Y vimos que daban esta película, la ponían por la tele. Entonces mi hermano y yo dijimos, ah, pues podemos verla. Y dijimos, venga, va, sí, pues nos la ponemos y la vemos y tal. Y bueno, nos sentamos, ¿no? Mi hermano y yo, ni cortos ni perezosos, nos sentamos en el comedor, ponemos la película. Y cuando llega una escena muy, muy famosa, que es muy al principio de la película, en la que la niña protagonista, hay una especie de reunión en su casa con gente así famosa y hay unos astronautas que van a realizar un viaje al espacio. Y de repente ella baja de la habitación, porque ya estaba enferma, ya empezaba a mostrar síntomas extraños, baja de la habitación, se queda mirando a los astronautas, los señala con el dedo y les dice, van a morir todos allí arriba. Y acto seguido se mea en la alfombra. Recuerdo que mi hermano y yo, en aquel momento, nos miramos el uno al otro y dijimos, la quitamos, ¿no? Y efectivamente la quitamos y no fuimos capaces de seguir viendo la película. A mí en ese momento, que es muy al principio de la película, solamente pensar en todo lo que venía después me produjo tanto terror, tanto pavor, que fui incapaz de quedarme a ver la película. Y desde entonces no he conseguido volver a verla, jamás. Me produce muchísimo miedo. Y tengo un pequeño trauma con las películas de posesiones. Me da mucho miedo siempre. Son las típicas películas que pienso, tengo que verlas, pero lo voy dejando, lo voy posponiendo, ya la veré, precisamente por esto, ¿no? Por esa sensación, ese miedo a que me produzca el mismo terror que me produjo El Exorcista. Luego, ¿qué ocurre? Que efectivamente ninguna de las películas que he visto posteriormente le ha llegado ni a la suela de los zapatos a esta película y no me producen ni de lejos la misma sensación, y la verdad es que luego me acaban decepcionando un poco y todo. Pero bueno, esta sería la película ya os digo, no puedo decir que sea mi película favorita, porque no puedo volver a verla, pero sí que es la película que más terror me ha producido jamás en mi vida y me sigue produciendo esa misma sensación de terror solo de pensar en volver a verla. En cuanto a una de mis películas de terror favoritas, una que sí que quisiera destacar, pues es El Resplandor de Stanley Kubrick, una película que está basada en una novela de Stephen King y que está protagonizada por Jack Nicholson y Shelley Duvall, y que es una película que me encanta, que esta sí que la he visto un millón de veces. Me gusta muchísimo la historia, me gusta mucho la atmósfera y la ambientación, las interpretaciones son magníficas, sobre todo la de Jack Nicholson, y me gusta mucho cómo se va desarrollando ese ambiente malsano, opresivo. Tiene imágenes visuales muy muy impactantes que se quedan en la retina del espectador para siempre. La música, todo acompaña perfectamente esta historia, y es una película que yo recomiendo muchísimo y que todo el mundo, cualquier aficionado al terror debería ver. Así que estas son mis películas favoritas de terror. Espero que os parezcan interesantes estas recomendaciones. Hasta pronto. Pues muchas gracias, Nuria. La verdad es que a mí también me encanta El Exorcista y entiendo perfectamente el miedo y el respeto que te produce. Y me hace gracia. Es la película favorita de Iker Jiménez. Sí, sí, lo repite como 300.000 claro, pues, veces por programa. Ahí tenemos algo en común, Iker y yo. No, pero a mí me hace gracia una cosa que comenta Nuria, que dice que la vio con 15, 16 años y que le marcó, y que los chavales, a lo mejor de ahora, que no la sufrirían igual. Y esto me recuerda a una anécdota, porque hace años, cuando reestrenaron la película, era una versión con escenas nuevas, yo no sé si fue por el 30 aniversario o algo así. Sí, fue la del 30 aniversario. El caso es que fuimos a verla, fuimos mi amigo José, aquí el cacho carne con ojos Víctor y yo. Había poca gente en el cine, o sea, estábamos nosotros, luego había gente normal por allí y había un grupo de chavales, bueno, ¿vale? Era un grupo de críos. Energúmenos. Yo no he sentido más ganas de matar en toda mi vida. Y no es porque estuvieran dando por culo durante la película, o sea, porque en ese aspecto se portaron bien, o sea, no estaban haciendo comentarios y sin dejarte ver la película o hablando en alto, no, o sea, es que, por ejemplo, en escenas como las de la reunión que describe Nuria, cuando aparece la niña y se mea y dice vais a morir todos arriba, bueno, se reían. O claro, sí. O lo de has visto lo que hace la cochina de tu hija, o cuando está con el crucifijo y dice eso de déjate violar. Bueno, pues estos hijos de puta se descojonaban. O sea, como te estás descojonando tú ahora mismo. Hay una escena que metía en este remake que es súper súper agobiante y visualmente es muy impactante, que es la chica bajando las escaleras como de espaldas, como haciendo una especie como de escorpión. Y las carcajadas que soltaban estos flipados, me dolió a mí muchísimo. A mí me quemó tanto, o sea, esa falta de respeto a un clásico, a unas escenas míticas, o sea, algo que tenía que dar miedo, como mínimo dar respeto. Y estos hijos de puta riéndose, pero ¿de qué vais? O sea, ¿tú sabes cuando dices eso de los jóvenes de ahora no son como los de antes? Sí. Bueno, pues ese fue el primer momento donde yo lo he sentido, o sea, envejecí. Te volviste viejo. Ahí ya sentiste la sombra de la guadaña, ¿no? Ahí, no, la guadaña la llevaba yo. De estos jóvenes. De los jóvenes de hoy en día que no tienen respeto por nada. Bueno, el caso es que yo ahora tendría que hablar de mi película favorita, o la que yo he seleccionado como favorita. Y es que iba a ser el Exorcista hasta que escuché a Nuria. Y según la iba escuchando, estaba preparando el programa, según la iba escuchando, digo, bueno, pues elegiré El Resplandor. Y también la he elegido Nuria. Así que yo ya digo, joder, ¿qué hago? O sea, porque lo mío no quería ponerme a mirar a lo mejor a Film Affinity, ver cuáles son las que mejor tengo valoradas, sino... O Aullidos, que son de 100. O Aullidos, ¿verdad? Claro. Entonces, yo quería decir, pensar en mirar hacia atrás y... Tienes que pensar lo que a ti te dio miedo. No, claro. Entonces, cuando era un crío y mi madre, que siempre le ha gustado mucho el cine de terror, no al nivel de saberse a lo mejor actores y subgéneros, pero le encantan las pelis de miedo, ¿vale? Entonces, yo las que más miedo me daban eran las que yo sabía que ella estaba viendo. O sea, no las veía yo, sino las que yo sabía que estaba viendo. O que a lo mejor estar en el ir al videoclub y estar eligiendo películas. Y yo ya veía las carátulas y me cagaba. O sea, y esas eran... El Exorcista, El Resplandor, eran las de la profecía, y una, que es la que voy a hablar ahora mismo, que además, en fin, bueno, es que no tengo más palabras. Poltergeist. Poltergeist, sí. Poltergeist. O sea, es una película que lo tiene todo para generar sentimientos de mal rollo, ¿vale? O sea, ahora la recuerdo con cariño, y es además de esas que si la echan en televisión, me quedo a verla. Afortunadamente no hemos visto el remake. Claro, efectivamente. Yo he de decir que no la he visto. ¿No has visto Poster Gaze? No, he visto a la niña en la tele y dije, claro. Ya. Bueno, pues, yo ya. No necesito ver más. O sea, tienes. Ya tengo miedo. Tienes a la niña, a Caroline. La música malrollera con esos coros de críos que acabamos de escuchar hace un momentito. La vieja. La vieja, la vieja, la claro. La medium enana, ese. O sea, ¡vete medio hacia la luz! O sea, que es medio Whittaker. Sí. El árbol. ¿Qué he dicho árbol? El árbol. El payaso siniestro. No puedo dormir, me come el payaso. Pues eso. Sí, sí. O sea, yo entre eso, entre ese payaso siniestro y la película / miniserie de It y el libro, o sea, yo ahora mismo me encuentro uno de los payasos diabólicos estos que van sustos, haciendo chispas ahora. Eso es, les unto el lomo. A lo Batman. ¿Sabe Dios? Les unto el lomo a lo Batman. Correcto. Sí. O sea. En Alemania ha pasado ya, que había uno por la carretera, se ha parado un tío, se ha bajado un palo y pim, pam, pum, y a la boca. Claro, es que es normal. De hecho, hay un payaso muerto ya por esto. Algo habrá hecho. En Fuenlabrada ahora mismo están también haciendo un chaval que le fue a dar un susto y se lo cargó. Hay un payaso muerto. Hay un payaso muerto. Cuidado. Cuidado, cuidado. Madre mía. Una historia demasiado negra, demasiado oscura y sobre todo de mucho dolor. Efectivamente. Pero bueno, luego tienes además ese final. O sea, y aquí, spoiler alert, spoiler alert de una película de hace más de 30 años. ¡Advertencia! Con los cadáveres de los indios. O sea, es la revelación de que la casa se ha construido en un cementerio indio. ¿Tú sabes el miedo que me daba a mí pensar que mi casa... ¿Estuviste en un cementerio? En un cementerio, ya, lo de indio ya no, pero cementerio. O si no, cuando yo pasaba... ¿La casa tuya Ponferrada? Sí, ¿tú me estás leyendo mis notas? No, no estoy leyendo vale. Nada. La casa de Ponferrada era muy siniestra. La casa de mis abuelos en Ponferrada, que está es un caserón enorme y viejo y está a escasos 200 metros del cementerio. Qué rico. Qué rico. O sea, a ver. Ojo, las pasaba putas. Bueno, yo estuve en la casa de tus abuelos de Ponferrada cuando... La casa de mis abuelos, el nuevo pozo. Sí. Terror. Cuando ya la... Cuando grabemos en Ponferrada. Sí. Cuando ya está deshabitada y ya ahí ya da siniestro. Entonces, sí, sí. Vivir en esa casa, lo siento, con todo mi respeto del mundo, tiene que dar cosilla. Debería dar cosilla. Uno. Pero bueno, ojo. A mí me dan miedo los vivos. No los muertos. Los vivos son los que te pueden hacer daño. Eso se decía mucho por ahí. Eso es lo que te pueden decir en Ponferrada. Sí, ojo, una cosa que le ocurrió a mi madre cuando vivía allí, cuando era joven, cuando era una cría. De repente, el cura comienza a gritar y a salir corriendo. Porque claro, el cementerio está a 200 metros, pero madre a 50, a 50 está la iglesia. Y el cura vivía allí. Entonces sale corriendo y, vamos, levantando a los pocos vecinos que hay encima. Porque esa es otra. Es una calle en la que hay muy pocos vecinos. Luego hay una carretera grande y es donde está el pueblo. Pero mis abuelos vivían, era la última casa. La última casa de la izquierda. La última casa del pueblo. Y había unas cuantas en... Luego a casa de mis abuelos, el podcast 4, de misterio. La última casa del pueblo. Ahí seguiremos. Se está fraguando, ¿eh? Bueno. Espero que nunca les haya ocurrido este trance tan aterrador. El que le ocurrió al sacerdote, a Don Domingo. Sale corriendo porque dice que los muertos se están levantando. Hay fotos de ese señor con pinta de Undertaker, ¿eh? Sí, sí. O sea, te puede partir la cara, claro, en plena noche, el cura decía que estaba viendo a los muertos bailar en el cementerio porque veía luces. ¿Qué pasaba? Que habían estado removiendo tumbas y era los fuegos. Los fuegos. Pero el cura... Acojonado, perdió, ¿no? Ay, se cagó. Y revolucionó a las 4 o 5 casas que hay por ahí. Bueno. A mí me habría pasado lo mismo. Yo salgo corriendo en pijama para la carretera. Bueno, pues lo del cementerio. Apocalipsis zombie en el Bierzo. En el Bierzo. Lo del cementerio, junto con la escena en la que el tipo está en la... frente al espejo y comienza a despellejarse la cara. Sí. O sea, son escenas que a mí me atormentaron y que ahora recuerdo con cariño. Porque luego tú ves la película ahora y bueno, lo ves pues como lo que es, en el fondo es un cuento, una fábula, es un cuento sobre el amor de una madre por sus hijos y el sacrificio que sí, está dispuesto. Sí, sí. Dando un rodeo por el infierno y bueno, eso, pero sí. Y además es que ahí es donde se nota que aunque la dirija Top Hopper, se nota que... Deadpool es una historia de amor. También. Se nota que el guión es de Steven Spielberg y es que rezuma Spielberg por los cuatro costados la película. Cuando fumaba buena mierda. Sí, también. Entonces, y eso sí, eso Poltergeist, pero la 1. O sea, la 2 no la recuerdo demasiado bien y la 3 es un bodrio infumable, que es aquella del rascacielos. Yo la 3 del rascacielos lo decía con yo. A mí me gusta mucho. A mí la del rascacielos me gusta mucho. Tiene escenas muy buenas esa, la del rascacielos. Sí, la del hombre alto andando por entre los espejos, que se le ve solamente moverse por los espejos y no por el mundo real. Me parece una muy buena película. Y por cierto, lo de la muerte de la niña, Hyder O'Rourke, la niña de Poltergeist, que murió a raíz de las películas, toda esa leyenda negra. Bueno, es que aparte de ella hay más fiesta, ¿eh? Eso nos da para otro. Más jarana. Eso nos da para otro podcast. Así que, secretario, para apunta podcast, películas malditas. Para el podcast de la casa de mis abuelos. La casa de mis abuelos. Miedo, terror y misterio. La casa de tus abuelos. La casa de nuestros abuelos. Está muy bueno. Y vamos con la de Jojo. Que es muy especial. Hay que aclarar una cosa. A ver, yo acláralo. ¿Qué te pasa a ti con el género de terror? Os explico. Yo para sufrir me levanto ya a los días de diario a las 5:30. Yo quiere ser hombre feliz que vive en la calle de la piruleta. Claro, me gusta ser un tío positivo, alegre y feliz en la medida de lo posible. Se pinta y colorete en los Las películas de terror hacen que mi flow se desvanezca. Se le encogen las pelotillas. Sí, me quedo sin pelotas, literalmente. Necesita las pelotas para vivir. Y no soy muy aficionado al género. Pero sí que os puedo decir, pues eso, pelis que me han dado cierto canguelo, pues la de La Maldición, porque mi mujer, todo hay que decirlo, que es muy aficionada al terror. Y uno, pues cuando empieza a ser novios, pues dice... Habrá que ver esto. Claro. O sea, tú eres... tú te abrazabas a... O sea, mejor, ella te abrazaba a ti. Yo me hacía el duro. Pero a veces no miraba ni a la pantalla, miraba una esquina del cine. ¿La has visto esa escena? Digo, sí, sí, sí. Decía, qué miedo. Me encantan las películas de terror. Y yo decía, sí, nena, y a mí. Son mis películas favoritas. Claro. Y por dentro me gustan las de... No sé, ni a mí. Y por dentro mierda. Pensando, vaya mierda. Yo estaba diciendo que acabe esta tortura. No, yo me imaginaba Sandra disfrutando con la película y yo con los ojos tapados, mirando a otro lado y pensando... ¡Cuánto queda, José Francisco! Efectivamente. De hecho, el lunes, que no voy a hacer spoilers, pero el lunes estrenó en español el primer capítulo de Walking Dead. Y yo la dejé de ver porque me resultaba muy agobiante. Yo sufría mucho estrés en mi cuerpo cuando veía esa serie, ¿vale? O sea, yo al día siguiente me levantaba cansado de la tensión que había acumulado en el punto de episodio. Y entonces dejé alguna temporada que dije, esto ya es una mierda, no puedo aguantarlo, dejo de verla. Y la dejé ver. Y viví muy feliz. Pero resulta que como se estrenaba el lunes, yo quería seguir jugando al Dragon Quest. Y al Dragon Quest, pues no podía jugar si mi mujer veía el capítulo. Con lo cual me puse con la Vita, ¿no? Ahí a jugar al Dragon Quest de la Play 4 con la Vita. Y mientras ella veía The Walking Dead. Pues mira, yo levanté la mirada 3 putas veces. Y la tres susto, ¿no? Vale. Y las 3 putas veces agarré la Vita que dije, madre mía, que la voy a romper, chaval. Porque me provocó una ansia y un... Los gatillos sonaban cric. Sonó la consola por la parte de atrás. Estaba así y sonó clic y dije, me la cago. La táctil de atrás ya no funciona. Entonces, el único resquicio que hay en este mundo para que algo de terror me guste. Ahí es donde quería llegar yo. Es que tiene que tener comedia. ¿Vale? El oasis una cosa, de yo. Tiene que hacer risa. Miedo con risa. Está la otra. Entonces, ¿cuál es mi película favorita de terror? Pues El Diablo metió la mano. ¿Por qué? Porque tiene escenas super creepy también de la mano matando ahí a saco y haciendo unas putas locuras cuando estalla en el microondas ahí en plan de... Es mucho asco y mucho terror, pero te ríes porque son 3 colegas fumetillas. Y la fumetilla siempre es mucha risa en la película, para mí, por lo menos para mí. Claro, vida, claro. Eso. Que soy muy de jeje y de jaja. Sí, solo de la risa. Soy muy de la risa, yo siempre. El partido de la risa. Que y eso y trata pues eso de un vago de los cojones, que pues perfectamente podía haber sido yo entre los 17 y los 18 años, porque me dedicaba a hacer lo que hacía el protagonista ahí, que era fumar y tomarme las pelotas durante todo el día. Resulta que el demonio posee la mano del tío más vago del mundo. Claro, porque hay un refrán americano que dice que el diablo siempre toma las manos... Las manos perezosas son las manos del diablo. Y trata sobre la aventura de este chaval intentando matar al diablo que está en la mano. Se la lleva incluso a cortar. Previamente ha matado a sus colegas con una sierra de disco cortándole en la cabeza y a otro con un botellín de Heineken o de Budweiser que va con la botella toda la película y tiene cerveza dentro de la botella, es buenísimo. O sea, y se agacha y dice, me está perdiendo un poco, perdona, es genial. Y nada, pues eso, se trata como una historia de amor, de rescatar a una joven Jessica Alba y desconocida Jessica Alba, de que la mano la quiere sacrificar para que sea su mujer en el infierno. Es básicamente una película de mierda, pero me hace mucho de reír. Y hay un momento también cuando sacan la pipa, de una pipa de fumar que se han construido en clase de mecánica, que es espectacular, ¿sabes? Que debería haber un tutorial de cómo hacer esa mierda, ya en YouTube. Y nada, y al final justo consiguen salvar a Jessica Alba del sacrificio que le iba a hacer la mano del diablo atada semidesnuda en el techo de un Chevrolet Impala contra el techo y un espectáculo de sangre. ¿Cuánto dura? 1 hora y 9 minutos y le sobran 9 minutos. O sea, no llega ni a hora y media, duración estándar. Yo la recuerdo y estaba gracioso. Sí, sí, yo me echarte las risas de las y hechas. Me asusto a partes iguales, con lo cual la tensión, uy. Bueno, bien, todo bien. Pues vamos a terminar ya nuestros terrores favoritos. Lo vamos a hacer con otro audio que nos lo envía. Bueno, si antes escuchábamos a Nuria de Atmósfera Cero, pues ahora tenemos a la otra pata del banco, su compañera Esther, que también nos ha mandado su película favorita. Hola amigos de la casa de mi hermano, yo soy Esther de podcast Atmósfera Cero. Y nada, os mando este pequeño audio para ampliar un poco la respuesta que os di por Twitter a cuál es tu película de terror favorita. En mi caso os dije que mi película de terror, la que ha marcado mi vida, ha sido Resplandor. The Shining, la película interpretada por Jack Nicholson y Shelley Duvall. Es una película que desde que la vi la primera vez siempre me ha fascinado y me ha realizado a la vez por muchas razones, sobre todo por ese ambiente tan raro que tiene la película, raro, enfermizo, extraño, un poco hasta surreal. Ese hotel que está cerrado en invierno, pero en el cual sabes que pasan cosas muy extrañas, esa especie de atmósfera fantasmagórica que lo cubre, pero sobre todo hay que decir que lo que me ha marcado más de esta película y lo que más miedo me da es la interpretación que hace Jack Nicholson. Es una cosa impresionante lo que hace este hombre en esta película. Solo con verle a la cara a medida que ese hotel le va afectando y le va volviendo un poco más loco, es una cosa maravillosa. Lo ves y es que quieres salir tú corriendo de la sala donde estás viendo la película, porque es que te piensas que va a salir de la pantalla con el hacha y te va a hacer algo, ¿no? O sea que para mí esta es la película sin duda que más miedo me ha dado. Incluso hoy en día me sigue dando miedo, y es curioso porque ya hoy en día, después de tantas películas de miedo y todo, parece que ya nada nos puede asustar, pero sí. Y nada, pues aquí tenéis mi pequeña explicación de por qué El Resplandor es la película que me da más miedo. Así que nada, un saludo y hasta pronto. Muchísimas gracias, Esther. Ya, yo lo he dicho antes también. El Resplandor es otra de mis películas favoritas. Bueno, pues terminamos aquí nuestra selección de terrores favoritos. Y ahora Víctor nos va a contar unas cosillas sobre esta otra película. ¡Oh! ¡Vaya! La sangre está muy mal hecha. ¿Por qué lo harán así? ¡Es demasiado roja! Espera, ahí llega otra. ¡Ya! ¡Sí! Predecible, sabía que la palmaría. ¿Cómo puedes ver esa mierda tantas veces? Pechos, quiero ver los pechos de Jamie Lee. ¿Cuándo veremos los pechos de Jamie Lee? Pechos no hasta Entrepillos anda el juego en el 83. Jamie Lee siempre era virgen en las películas de terror. No enseñó las tetas hasta que fue famosa. No podía pagarse un par de centes. ¿Qué has dicho? Por eso siempre engañaba al asesino en la secuencia de la persecución final. Solo las vírgenes pueden hacerlo, ¿no sabéis las reglas? ¿Qué reglas? ¿Que no? ¡Por todos los santos! ¿No sabéis las reglas? Tómate un Valium, ¿quieres? Ciertas reglas deben cumplirse para poder sobrevivir con éxito en una buena película de terror. Por ejemplo, número 1, no practicar el sexo. ¡No! ¡Un gran no! ¿Y con esto? ¡Cochino! Sexo equivale a muerte, ¿vale? Número 2, no puedes nunca beber o tomar drogas. ¡Sí! ¡No! Es el factor pecado. El pecado es una extensión de la número 1. Y número 3, nunca, bajo ninguna circunstancia, digas, enseguida vuelvo porque no volverás. Voy por otra cerveza, ¿quieres? Sí, claro. ¡Enseguida vuelvo! Y si te saltas las reglas, acabarás muerto. Te veré en la cocina con un cuchillo clavado. Bueno, por cierto, minuto y resultado, son casi las 9 de la noche mientras estamos grabando y no ha aparecido el mensajero de Seur trayendo el pedido de Amazon de Susana. Pues mira, no pasa nada, otro chat con Maríajo. Claro que sí. Mascarita sonriente. O el anterior, que también le dije, pobre, me dice: al final te mandamos una pequeña cuestionario sobre mi sí. sobre cómo te ha atendido, no sé qué, digo, vale, te valoraré mal. No, pues no es broma. Qué troll. Bueno, la película invitada de este programa es Scream, Vigila quien llama, y Víctor ha trabajado muchísimo para traernos datos y curiosidades sobre ella. Por supuesto. Ha trabajado mucho. Por supuesto. ¿Sí? Lo he hecho esta mañana. ¿Eh? Bueno, pero sí, he trabajado muchísimo. Sí, anda, tira. Vale. Bueno, para empezar, es un dato conocidísimo de la serie, de la película Scream, dirigida por Wes Craven, y es que Drew Barrymore en un principio iba a ser la protagonista, iba a ser el personaje de Cindy Prescott, iba a ser Drew Barrymore, ¿vale? Pero cuando faltaban 2 días para el rodaje, se habían hecho ya todas las pruebas, se habían hecho los ensayos con todos los actores, Drew Barrymore dijo: oye, se me ha ocurrido que me maten a mí, que sea yo la primera en morir, y que a la chica que va a ser la primera a morir, que era el personaje de Nick Campbell, y yo cobro lo mismo, ¿sabes? Y ella cobró la vida. Efectivamente, cobró, es decir, está 12, era, iba a ser la estrella de la película porque era el personaje, la actriz más conocida, solo aparece 12 minutos en la película y es para matarla al principio. ¿Vale? Otro dato curioso es que la película se iba a rodar en el Instituto de San, en el Instituto de Santa Rosa, en California. ¿Vale? Pero cuando faltaban también, es decir, al principio del... a la, una semana, semana y pico al que el rodaje empezase, la junta escolar leyó el guión, es decir, dieron su consentimiento a hacer la película sin haberse leído el guión, se le leyeron el guión y cuando vieron que iba de unos asesinatos en un instituto, pues decidieron echarse atrás, porque decían que era demasiado violento, no querían que el nombre del instituto tuviese que ver con el... se le identificase con unos asesinatos y tal y cual, así que decidieron no negarles la, pues, la posibilidad de rodar allí. ¿Qué pasó? Que se encontraron con una semana teniendo que buscar una nueva localización. Así que se fueron al Instituto Heldersburg, en una localidad vecina, y allí fue rodada la película. Y como venganza, Wes Craven en los títulos de crédito puso: le queremos agradecer a la Junta Escolar del Instituto Santa Rosa por su no permiso a la hora de realizar la película en sus instalaciones. ¡Qué pillo! Sí, Wes Craven. Es muy curioso. Pero, Wes Craven es en la primera escena en la que en la que Drew Barrymore, es decir, están persiguiendo por primera vez a Drew Barrymore y Drew Barrymore atiza a Ghostface. No, en la es Drew Barrymore al principio. Ah. ¿Vale? Espera, porque me he ido más para adelante para contar esto. Porque es que era el propio Wes Craven el que hacía de Ghostface y le atizaron de verdad y le rompieron la nariz. Es decir, en la escena hay una escena de persecución en la cual latizan al propio Wes Craven. La película, que es decir, a día de hoy, 28 de octubre, está bien. La tercera. Iba bien. Están diciendo, Twitter está diciendo: hoy celebramos el 20 aniversario, porque esta película se estrenó el 26. No, la película se estrenó en Navidades, se estrenó a 4 días de Navidad, el 20 de diciembre. ¿Vale? Y se lanzó. Es decir, se retrasó el estreno porque normalmente en Navidad no hay estrenos de carácter para la gente, ni de carácter de cine fantástico ni de cine de género. Todo lo que se estrena en Estados Unidos en las 2 semanas de Navidad, mierda de Navidad, son mierdas navideñas o películas familiares o películas de animación y este rollo. Entonces, le quisieron dar este punto a los fans del cine de género, en plan de, esta es la, y lo promocionaron así, esta es la película que si te gusta el cine de terror tienes que ir a ver estas Navidades. Y fue la cuarta película más vista ese fin de semana, es decir, fue tuvo bastante éxito. Aunque bien es cierto que se desinfló en las semanas siguientes y toda la fama que tiene Scream viene por la venta en vídeo y DVD de aquella época. Bueno, la película tuvo una calificación de NR17, es decir, no recomendada para menores, para mayores de 17. Sí, que solamente pueden ir adultos a ver la película, ¿vale? No recomendada para mayores de 17. Si tienes 3 años, ya. Es para ti. Pero claro, los productores, tanto la productora como Wes Craven, querían que esa película, por su carácter adolescente, chavales de menos de 17, pudiesen ver la película. ¿Qué pasó? Que se la vendieron a la reguladora de estas El Peggy, se la vendieron como que era una comedia mezclada con cine de terror. Era un diablo metido a la mano. Peggy era la cerdita de que salía con... Sí, efectivamente. No, nuestro código europeo, porque el americano... Sí, el suyo es el MPAA. Entonces quisieron... Entonces la vendieron como una comedia, y de hecho, el hecho de que fuese una comedia fue lo que convenció en un principio al instituto de High Rose para hacer la película. Saldrán adolescentes, me verán batido, será divertido. Claro, cuando su distribución en VHS y en vídeo, sí le pusieron la categoría de, oye, no la habéis colado una vez, dos ya no nos la coláis. Si no queréis, el doble. hay una escena en la película, no sé si recordáis, que Drew Barrymore tiene el teléfono y es un primer plano y ya tiene que llorar porque tal y cual. Bien, esa escena, Drew Barrymore se descojonaba, parecía que estaba grabando el podcast con nosotros. Sí, sí. Se descojonaba. Sí. Los primeros minutos o cuando tenemos que parar porque nos entra un ataque, sí. Se descojonaba total. Entonces, ¿qué hizo Wes Craven? Wes Craven le empezó a contar una historia de cómo él con sus amigos mataban animales, mataban cachorritos y perritos. Entonces le dijo... ¿Quieres que te dice? En plan super cabreado, y Drew Barrymore, defensora de los derechos de los animales. Es decir, era una mezcla entre cabreo y llanto, y estuvo a punto de abandonar el rodaje. Y le empezó a contar: pues yo con mis amigos íbamos por la tarde a la cantera, no sé quién, con una cesta de gatitos. Y se lo contaba el tío super serio. Drew Barrymore se lo creyó. Y fue la cara de terror y pavor. Es esa la que tiene en la película, porque le estaba contando este tipo de reacciones. Cornicos es otro personaje que sale en la película. Vosotros por Friends os... Mónica Geller, claro. ¡La portera foca! Por cierto, ¿habéis visto fotos actuales de Cornicos? Sí, el voto. ¡Madre mía, qué ha pasado! Pues que es un personaje de terror, que se aguantó. ¿Qué ha pasado en esa cara? ¡Madre mía! Ya para empezar, hacia el final de Friends se puso tetas. Y luego ya dijo, pues ya que estoy. Y pues fue por la cara. En Cougar salía muy bien. Sí, pero ahí. En Cougar Town, sí. Pero ahí ya. O sea, ahora había hecho su. Ahora Cornicos es un personaje de una película de terror, básicamente. Totalmente. De hecho, ya si ves la última de Scream. Yo la veo rocada, la mismo. Es un poco Carmen de Mairena. Tiene su puntillo, sí. Bueno. Pues se interesó Cornicos, se interesó por esta película porque quería romper con la imagen de Mónica Geller, de agradable, de simpática, un poquito neurótica, tal y cual. Y quería interpretar, según palabras textuales, a una grandísima hija de puta. De hecho, entró insultando directamente en el casting. ¡Tú, cabrón, el café! Sí, en plan así, en plan ¡hijo de puta, ese plano no me gusta! En plan de romper su... Quería romper su imagen... Apuñala pues, a uno andando... ¡Ah! Quería romper este papel! Quiso romper su imagen, entonces... De hecho, Wes Craven no la contrató de primeras porque pensó que era una borde y que iba a haber problemas por el comportamiento tan sumamente radical que tuvo durante el casting de ¡A ver, tengo que leer esto! Y cosas así. Y estuvo a punto de decir, sobreactuó demasiado. Y a pesar de que encontró el amor allí en Scream, porque se casó con David Arquette. David Arquette. De hecho, hay un capítulo de Friends en el cual, bueno, Cornicos adoptó el apellido, lo puso como segundo apellido, era Cornicos Arquette. Y hay un capítulo de Friends que empieza en los títulos de crédito y todos son Cox Arquette. Matthew Perry, sí. Cox Arquette. No sé qué, no sé cuánto. Bueno, si recordáis la película, está el personaje de Rose McGowan, que es esta chica que muere siendo, al intentar salir por una gatera, y muere en la cual... Para empezar, esa escena bajaron la temperatura para que tuviesen las largas puestas en esa escena. Las largas puestas. Los pezones. Sí. Ahí en plan. Giro, bien. Tío, los pezones. Pero es que él lo dice en modo de bar, ¿sabes? Él es muy de campecha. Muy de con las largas puestas. Aplástate ahí. Hizo, es decir, cuando estaban haciendo las pruebas para esa escena, se dio cuenta de que ella pasaba por la gatera. Era tan sumamente pequeña y tan delgadita que en las escenas ella huía. ¡Él le de comer a esta mujer! Ella no tiene huía, que pasar por pasaba la por, pas, atravesaba la gatera y se piraba. Entonces era en plan de, oye, que no, nadie se va a creer que yo me voy a quedar aquí atrapada. De hecho, cuando subían, en la escena que la suben, ella se resbalaba. Y entonces no había forma de rodar esa escena. ¿Cómo que hicieron? Clavaron con clavos la camiseta a la gatera para que pudiese subir. Porque si no, no era capaz, esa escena era incapaz de grabarla. Y se estuvo planteando, verdaderamente, cambiar la forma de muerte de su personaje. Porque no había manera de plan de... ¡Esta mujer no se muere nunca! Si es que se escapa. Entonces, tuvieron que... El actor que me está haciendo el asesino está cansado de correr detrás de ella y no la pilla nunca. Así que se quede ahí. ¿Qué bueno, más? ¿Algo que, más? Sí, por ejemplo, que el personaje de DeWitt en un principio era un super. El super policía. Iba a ser Jack Bauer, que iba a resolver todo el caso. Era un era atleta, el policía más condecorado del cuerpo. Y decidieron cambiarlo para el personaje que vemos, este medio personal con un retraso. No, te estás confundiendo. Con Scary Movie. Con Scary Movie. Hombre, también era un poquito. No. Negrillo, ¿eh? He dicho que no me molestéis cuando estoy pasando la aspiradora. Era un poquillo. El personaje de Dewey era un poquillo lento. No, lo que pasa es que era un poco más inocente, pero hay una diferencia entre ser inocente y ser un. Retardo. Vale. ¡Corre, plátano! Bueno, así ya los dos últimos detalles. El primero es. Que en la escena en la que Drew Barrymore llama a la policía en la primera, no, ese teléfono dio una llamada real a la policía y se presentó a la policía por qué estaba pasando. Porque el responsable de llama a la policía, vale. De cortar, es decir, el responsable de cortar la llamada, es decir, de que fuese una llamada falsa, sí. No le quitaron el cable del teléfono, llamaron de verdad a la policía y se presentó a la policía porque habían localizado la llamada, tal y cual, y se presentaron. ¿Qué pasa aquí, hijo de puta? ¡Todo suelta el cuchillo! Y se presentó. Aquí tengo uno. Así que bueno, y el segundo es que si se tiene en cuenta durante la película todo lo que ocurre, es decir, todas las hostias que se llevan los dos asesinos. Bastante que sale. Porque esta película, los tontos se quedaron ellos, ¿no? Una de las curiosidades que tiene la saga Scream es que es la saga en la que el asesino más hostias recibe en cualquiera de las cuatro películas. El asesino se lleva siempre de hostias. Pues, según unos frikis que estaban allí una tarde diciendo qué tipo de lesiones tendrían los asesinos, no habrían llegado al final de la película. Porque habrían tenido la nariz rota, tobillo torcido, perforación de hígado, rotura de muñecas. Es decir, no habría, sobre todo porque hay una escena en la que les tiran por unas escaleras y caen un buen tramo de escalera rodando. Entonces, un grupo de estos flipados que le gusta buscar los detallitos a las películas habría dicho que el personaje no se podía haber levantado. Yo no te refiero. No, porque tú no estás flipada. Bueno, así que estas son un poco las curiosidades así que la IMDb me ha dado de Scream. Y el Google Translate. Y el Google Translate, claro. ¿Qué era lo que querías que dijese? Sí, claro, vale. Yo creo que reconozcas cuál es tu. No, mis fuentes. Mis fuentes son. Google, fuentes. La IMDb, el Google Translate. Y ya está. Pues, ¿para qué nos ha dado Dios el Google Translate? Claro. Bueno, pues en mi caso, para hacer tonterías. Ya. Cuando hago cosas con. Para que te diga voces, ¿no? El Google Translate. Voces. Sí, claro. Señor. Sí. Bueno, pero no está mal. Así que yo por mi parte nada más. Yo por mi parte cierro el podcast. Ya te vas. Adiós. Pues nada, venga. Con Dios, ¿eh? No, una cosa. Dime. Que hay que decir. El señor Wes Craven hace un cameo en la película, no solo como. Como Ghostface. Como Ghostface. Hay un momento que hace de Freddy. Sí. El conserje del colegio. Eso. Y sale con el sombrero, el jersey de Freddy. Es más, le llaman. Está diciendo estos malditos niños, siempre está como pegando gritos el director. Y entonces, aparece Wes Craven diciendo, ¿me está usted hablando a mí? Dice, tú cállate, Fred, y sigue fregando. Exacto. ¡Escucha la casa de mi hermano! Doc, ¿no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora? ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de sudor. El condensador de flujo. Oiga. A ver, el listado así que has hecho sobre juegos de canguero. De mal rollero, de estar jugando y decir, ay, que voy para adelante, pero no. Que yo no sé si los has jugado, realmente. Mejor dicho, has pasado miedo buscando. O sea, has hecho lo que yo, te has metido en GameFAQs y has puesto terror y lo que te haya salido. Bueno, pues el condensador de hoy iba a ir de juegos de mal rollete, juegos de sustos, de ese tipo de juegos, a los que a mí me apetece tanto jugar como los lunes laborables. Sí. Por eso, Michael, la verdad es que deberías haber desconfiado. Yo desconfiaba mucho, perdón. ¿Acaso no era raro que yo hiciese un condensador de juegos de miedo y voluntariamente? Me extrañó. Pues efectivamente, loquito, esto no era más que una cortina de humo para desearte un cumpleaños feliz. Pero hijo de puta, ¿sabéis? ¡Cumple! En directo y junto con la audiencia. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Yeah! Qué bonita tarta. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Estoy flipando mucho. Ahora mismo. Espera, espera, que vas a flipar más. Voy a flipar más. Porque nos llega un mensaje desde las estrellas. Y te lo voy a poner tal y como me ha llegado a mí, que me ha llegado en dos versiones porque tiene más gracia. Te paso la primera parte, a ver si se oye bien por el micro, esperemos. ¿Qué pasa, Michael? Soy Elías, felicidades. ¿Qué? Primero empieza el chaval así como, ¿qué pasa, Michael? Soy Elías, felicidades. Un poco gitano, ¿no? Y me dice, no, vale, otro. Ah, es que, ¿sabes qué? Que sí, ya. Su sí, situación es... espacial, sí. Te pongo el otro. ¿Qué pasa, Michael? Muchas felicidades. Que soy Elías, que me hubiera gustado estar ahí para felicitarte en directo, pero ya sabes, se me ha roto la máquina hasta planar y estoy ahí que he aterrizado en Hollywood, ya tú sabes. Pero bueno, cuando termine llegando a España, quedamos y ya me llevas a Tropicana a tomar algo. Tomamos algo por tu cumpleaños, que lo pases muy bien y disfrutes de este día. Un abrazo. Vaya madre, que tienes que soplar la pelica. Sí, bueno, hay que decir, me acaban de traer una tarta helada que tiene una pinta estupenda. Bueno, con esto ya sabes que no vamos a la sesión de las 10 ni de coña. Ya. A ver, doctor Estaño, así que nada, y tiene pues. Un 36. Uf, porque ya eres mayor. Ya soy mayor, así que voy a proceder a. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mío! No, enciéndelo, no he pedido un deseo. No he pedido un deseo todavía. No has pedido salir en el EGM. Te has quedado en tu cara justo así. Ha sido buenísimo como se han apagado de repente. Venga, ahora sí, una sopla. Voy a pedir un deseo. Bien. Oh yeah. La madre que os parió. Muchas gracias. Una es la misma que tú. Sí. No me lo esperaba. Vamos, o sea, yo decía yo que obviamente no voy a hacer un puto condensador de flujo de mierda que me da miedo. Lo que me preguntaba yo, extrañaba. ¿No te parecía más lógico que si fuese de miedo lo hiciese yo, Susana? Ya, pero Jojo es el que le gusta hablar de videojuegos más que otras cosas. Así que, oye, joder, pues, no sé. Muchas gracias. Es que no, estoy sin palabras. Está emocionado. Speeches. Estoy muy... Qué bonito, ¿eh? Pues pasa algo que suene y vamos a jalar tarta. Sí, venga, vamos a ir a terminar esto. Los contactos. Los contactos. Estoy emocionado, en serio. Chico joven de Bilbao, busca. chico joven de Bilbao. ¿En qué estás pensando? No, yo no estoy pensando. Estación de Bilbao. De madre, me tengo que ir. Claro. Anda, pon el audio. Y llora un poco. Océanos de tiempo para encontrarte. Pues no hacía falta, te vas a lacasademihermano.wordpress.com y allí nos tienes. ¿Está usted intentando seducirme? No, hombre, pero si quieres escribas al Twitter, apunta, @casademiro. He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Joder, pues que no lo pierdan. Mándanos un correo escrito o un mensaje de voz a lacasademihermanopodcast@gmail.com y nos lo cuentas. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Si tanto te cuesta entenderlo, nos conformamos con un mensaje en iVoox. Chiza, pincha, guanqui chubaca, panchitato, Sí, sí, claro que tenemos Facebook. Nos buscas en Facebook como La Casa de Mi Hermano Podcast y aparecemos fijo. Profesional. Muy profesional. Bueno, vamos rápido que tengo hambre. Vamos con lo que nos habéis enviado vía Twitter cuando os preguntábamos por vuestras películas de terror favoritas. Susana. Pues Carmen, @ccarmarca, nos dice: no sé si es género terror, pero el puto camionero ese que persigue a la pareja. No recuerdo el título. Era Nunca juegues con extraños. Nunca juegues con extraños, correcto. Y luego pone Poltergeist, o como se diga, daba más miedo la de Caroline ve hacia la luz que el resto de la peli. Puta voz, igual es porque era pequeña. ¡Carola! ¡Hacia la luz! Ah, sigo yo, ¿no? Sí. Perdón. Mavericks, @jonsujaun. Solo una película de terror me lo ha hecho pasar mal y esa es You On, la versión original de La Maldición. Mal rollo over 9000. Suscribo. Luego Miquel LK, @ciclan2007, nos dice... sin duda alguna, El Resplandor. Soto, arroba Covedad, nos cuenta: ¿película de terror favorita? Al final de la escalera. Recuerdo la pelota bajando, botando por los peldaños. Y Fernando de Segura, arroba ICCF, nos dice: favorita, Alien, el octavo pasajero. Ahora no como favorita, sino como terror terrorífico, 50 sombras de Grey. Normal. Bien, sí. Luego tenemos más cosas sobre el último podcast. Ojo, que tenemos aquí a un auténtico héroe. También Mavericks, Jonchu-Young, dice: por fin, ya se os echaba de menos. Y dice: os he descubierto este verano y me he escuchado todos los podcasts. Eso sí que ha sido un trabajo duro. Un aplauso, por favor. Parécete auténtico mito, ¿eh? Un héroe, un héroe. ¿Qué digo un héroe? Es un bicho. El bicho. No todos los héroes llevan capa. No. Así que nada, tío, respeto y lo siento también, ¿eh? Más cosas sobre el podcast anterior. Yo. Pues Pedro García, Pedrote, en Twitter nos dice: por fin he podido escuchar el último episodio. Bravo, ahora quiero que os hagáis Gris entero. Haga chills, de multiplying. Claro. Y este es para ti, Puni, de Paco Burney, arroba Paco Burney en Twitter. Dice: de tanto ir a Puni en la casa de mi hermano, me he puesto con Trailer Park Boys desde el principio. Influencer. Pues muy bien. Lo cierto es que yo apenas lo he visto, te digo la verdad. Después de dar tanto la yo por culo infinito me lo voy a ¡para buches! Es que esto yo ya lo dije, que yo lo que la que yo había visto algunos capítulos sueltos y la quería ver entera y por eso quería que la pusieran doblada. Para que la pudiera ver. ¡Qué cabrón! Se la has colado. Casi me cuenta él que sí, está tan bien todo lo que yo recuerdo. Así de lo que la recomienda. Me la recomiendas, Paco. Bueno, también tuvimos cositas por iVoox. Carlos FC dice: estupendo programa como siempre, Elite Dangerous es una gozada. Estaba buscando un sandbox espacial y había probado el X3 Reunion y Terran Conflict y no conseguí hacerme con los controles y modo de juego, pese a ser muy parecido al Elite, pero probé el Elite y me dio todo lo que buscaba. Sí, es muy exigente, pero muy satisfactorio, no es frustrante, te va proporcionando pequeños grandes momentos, un juegazo. Hay que dedicarle tiempo, pero es sin duda. También esto lo dice él, ¿no? Sí. Vale. Hay que lo puso en tu mensaje. Claro, con mensaje firmado ahí. Bueno, pues nos continúa. Hay que dedicarle tiempo, pero es sin duda el mejor en su categoría. Y lo recomiendo sin duda. Además, está en continua evolución con lo que muchas cosas que comentáis que faltan se irán implementando, incluidas historias, seguro. Bueno, Wizzy nos dice: lo que está claro es que tendremos películas de Marvel y Star Wars por el resto de nuestros días. Se lo dice por lo que el comentario que le rescatamos. Viendo además que anuncian sus planes a 4 o 5 años vista, yo vivo pensando en a ver qué película de Marvel moriré. ¿Cuál es la última película de Marvel que veré? Me encantaría llamarme Geek Boy I Love to Fuck. Claro, ahora entiendo por qué me ha tocado a mí leer esto. Me tuviera más palabras ahí. Shane Black quería hacer la peli más oscura. Quería contratar a todos los hermanos Wayans. Pues muy bien. Wayans. Por cierto, tuvimos algunos problemas porque no sabemos por qué el podcast dejó de actualizarse en iTunes. Pero bueno, recibimos también algunos comentarios al respecto, Víctor. Pues sí, Pedro García, Pedrote, nos dice: vosotros sabréis lo que habéis hecho. ¿Nosotros tocamos algo? No lo sé. Yo no toqué nada. Un tuberás, ¿no? Un algo así de comentario. Sí, ¿verdad? ¿Qué habéis hecho para que os echen de iTunes? Nuestro amigo Bilbo dice: contadles lo de Netflix, verás cómo lo arreglan rápido. ¿Vale? Menos mal que lo solucionamos a nuestro modo extraño y singular. Sí, mandamos gente. ¿Vale? Y Caplea G nos dijo: lo tengo todo listo para escucharlos en iTunes. Sois invencibles, pero confirmadme por si acá. Confirmamos que sí, que ya iTunes tiraba. ¿Vale? Eduardo Martín, CPT Bucci, ¿vale? Nos decía: confirmado y sincronizado. Cuando acaben los 7 samuráis de. Lode, sois los siguientes. Iba a decir otra ¡qué cosa. Honor! Íbamos detrás de decir: Lode. ¡Qué honor! Ah, nos habrá empezado a escuchar como ayer, ¿no? Sí. Tenemos a Lode de teloneros, chaval. Sí, señor, ahí está. Y luego tenemos la batería habitual de Bilbo. Yo, oye, que a ver si lo hacemos. Hay una la careta. Estoy trabajando en ella. La careta para Bilbo. Pues nos dice: ¿cómo es posible que todos los veranos de la pandilla del podcast sean de libro o de cine? Y se descojona. Dice: estoy de acuerdo con Iceta, 4 años más no, lo mejor es 6 años y una peli. Y se vuelve a descojonar el cabrón. Da gusto escuchar la dulce voz de Elías, aunque sea para oír culo mi culo. El relato de la casa de mi hermano sobre el nombre de Sky parece protagonizado por Paco Martínez Soria, el perrito piloto. Beware of the Tigrepucio. Y ya dices, ¡Dios! Grabar el poema de Vinagrito con música de Díaz y sacarlo como single para estas navidades. Porfa, please. Porfa, please. Estoy trabajando en ello. Todo tuyo. No me digas. Sí, sí, sí. ¿Vas a poner musiquita a Vinagrito con un gatito? Sí, estoy tratando de buscar, si no lo hago yo, buscar a alguien que me haga una voz así como de... Así... Así... así de reggae. ¿De reggaetón, no? No, no, no reggaetón, sino reggae. Más, yo qué sé, como el... Pam, pam. No, joder... plan que esta boca que pone no sé, sabes, no sé, rollo, Vinagrito es un gatito, Vinagrito es un gatito, vale. Es todo lo que sabemos del poema. No busques a nadie en los claro, ya, pero no, era por cambiar. Vinagrito es un gatito, es feo y cojito. No, si cojo. Te añades ahí un poco de... Welcome to Shamrock. Sí, le metemos jingles para que sea el villancico. Claro, claro, le ponemos vale, campanillas venga. Y esas cosas. Claro. Queda grabado. Hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en eso. ¡Trabajamos en ello! Trabajaremos en ello. Por cierto, despedimos en el podcast, ya que estamos hablando de Bilbo. Hay que felicitarle porque creo que ya no va a jugar solo. ¡En tu vida! ¡No vas a saber lo que y, es jugar! Y, espera, y punto, ¿no? Efectivamente. Y punto. No vas a saber lo que es jugar ya, Bilbo, porque... Bilbo, te esperan los primeros tres años, son terroríficos, como este programa. Los más duros. Son muy duros, pero bueno, de todo se sale. Luego ya le puedes enseñar a jugar a juegos de Fileklun y no pasa nada. Pues nada, esto es todo. Nos oímos en el siguiente programa. Decid adiós, chicos. Adiós, chicos. Di adiós, chica. Había dicho adiós con los chicos. Bueno, pero yo a ti te dejo siempre un espacio especial. Ah, vale, bueno, es adiós. Es un esma... ¡Para vos! Yo creo que sí que es machista, pero ¿tú crees? Vamos a iniciar un debate ahora que nos vamos, no me jodas. Ah, Víctor, ¿tú crees que es machista? Yo creo que la tarta se está derritiendo y tengo hambre. Venga. Pues nada, chicos, muchas gracias a todos por estar ahí y nos escuchamos, no sé si en 15 días o cuando sea, pero cuando toque. Adiós. O sea, venga, despollaros antes de empezar, venga, sacarlo, que ya lo editaré, no pasa nada, venga. Es que es muy puto Elías. Qué puto Elías, es puto Elías. ¿Y que quieres una canción o algo ahora? ¿Ya? ¡Ojo! Joder. No hemos empezado ya, estamos con el descojone. Venga, vale. La culpa es de la que tiene. La culpa es de Elías. Que encima no ha venido. No viene y nos jode el programa. Es increíble, tío. Ay.